Bueno, ¿empezamos el especial de FIFA o qué? ¡Vamos, chicos! Bueno, aquí estamos. Tercer programa de Hipertextual Videojuegos. Una semana más. Estoy con Pedro Iglesias Moquita. Hola, ¿cómo estamos? Estoy con Francisco Martínez Framara. Hola, un saludo. Y yo soy José Jacas. Hola. Hola. Hola, José. No, es de buena educación saludar. Hoy vamos a hablar de zombies. De zombies. Dejamos los cacharritos de lado y pasamos a algo actual, ya que ha salido Dying Light. Hemos jugado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y vamos a no, hemos jugado... Bueno, tú has jugado sí, muchísimo. Sí, vale, vale. Nosotros hemos jugado bueno, lo justo. Yo he jugado mucho también a muchas cosas. Sí, pero tú siempre juegas mucho a muchas pero cosas. Pero vamos a aprovechar, vamos a dejar Dying Light para la segunda sección, entre comillas, para hablar del juego y también de juegos de zombies, a los que hemos jugado en nuestra vida, en nuestra historia con los videojuegos. Pero hoy, por fin, Framar ha jugado mucho y creo que va a ser la voz cantante de este inicio. ¡Hombre, ya tocaba! Sí, la verdad es que esta semana han salido muchos videojuegos y yo he estado muy liado jugando a realmente a muchas cosas. Lo primero de todo, por donde empecé, fue con Grim Fandango, la versión remasterizada que salió el martes 27. Y yo lo jugué en Vita, porque, bueno, la versión de Play 4 y Vita es cross-buy. Y yo lo jugué en Vita porque tengo porque que defender la Vita. Viciado a la Vita. Sí, tengo que no, levantar. A ver, no, vamos a ver. La realidad de por qué juegas desde Vita es porque juegas desde el trabajo. Hola a mis jefes. Por favor, no le despidáis, que se nos deprime. Sí, tengo la suerte de que puedo jugar un poco desde el trabajo y a veces aprovecho. Entonces, bueno, jugué a Grim Fandango, que ya lo he terminado. Y bueno, para quienes no lo conozcan, es un juego que salió en 1998, por aquel entonces de la mano de LucasArts, y ahora ha salido con Double Fine, la empresa esta que fundó Tim Schafer hace no muchos años, ¿no? Sí, que vive de proyectos de Kickstarter. Sí, saqueo. Bueno, vive de un proyecto de Kickstarter. Bueno, Broken Age es. Broken Age, que creo que de hecho el segundo capítulo no ha salido sí, todavía. Pero vaya, que tardan un montón. Empezaron con el Brutal Legend de la Hicieron de... Brutal Legend. ¿Psychonauts es de ellos? Es de Schafer, desde luego. Sí. Pero no sé si es de ellos. La cuestión es que ahora mismo están en el limbo del Kickstarter, de que terminan y no terminan de... Ya. De hecho, del episodio 2 de Broken Age. Salió el primer capítulo y dijeron, no tenemos pasta para hacer el segundo o algo sí, así. Sí, pero además han recaudado una barbaridad y Broken Age no parece un juego tan caro. Puede que el señor Tim se lo pase demasiado bien. Yo no lo he jugado porque estaba esperando que saliese el segundo capítulo, la verdad. Entonces, no sé. Bueno, del primero han dicho cosas muy buenas, así que merecerá la pena echarle la oportunidad. Pero bueno, volviendo a Fandango. Bueno, es exactamente el mismo juego que por aquel entonces, solo que han puesto texturas de alta definición, las han cambiado todas, aunque los modelados y todo siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, mismos modelos, pero texturas nuevas. Exacto. ¿En personajes también? Sí. Vale. Sí, entonces sigue siendo los mismos personajes poligonados de entonces, pero se ven un poquito mejor. Puedes cambiar pulsando el botón Select, creo que cambias sí. Eso lo están haciendo ahora en todos los remakes. Está de moda. El Another World. Another World también lo llevaba. Y bueno, normalmente ahora todas las remasterizaciones así antiguas. El remaster de Halo también lo tiene. Sí, de hecho lo lleva. Sí, es un valor añadido. De hecho, me gustó mucho en el Halo 2 hacerlo porque había partes que me gustaban más como estaban originalmente sí. que con el remake. Es que claro, es low poly y sí, lo dejas así... es todo muy raro. Sí. En el Halo 2 me chocó bastante el supuesto remake, que algunas cosas eran mejores en el original, pero bueno. Y este Grim Fandango, tan genial como siempre, imagino. Es el mismo. El problema es que las aventuras gráficas de los 90 nada tienen que ver con las aventuras gráficas de ahora. Entonces, para los que sí que venimos de esa generación, estamos, entre comillas, acostumbrados, aunque haya evolucionado un poco la forma de jugar. Pero bueno, sabemos lo que es. Pero ahora la gente que viene de jugar a las aventuras gráficas de Telltale, como The Walking Dead o cosas sí, así... Sí, que juegan solas. Sí, es un poco más duro en ese sentido. Sobre todo Grim Fandango no están los objetos que puedes interactuar que brillan o cosas así. O sea, simplemente tú te acercas, tocas el botón y a lo mejor puedes interactuar o no, lo puedes coger o no. Pero el Green Fandango, el sistema de control no era un point and click, ¿verdad? Era... No, entonces... Movías el personaje. En su día, el mayor problema que tuvo Green Fandango era el control, que se llama control tanque y es... independientemente de la posición de la cámara, exacto, hacia adelante el personaje se mueve hacia adelante. De hecho, puede ser que sea la primera aventura gráfica que implementó este sistema, porque me suena creo que sí. Creo que sí. Luego el juego también de LucasArts, el Monkey Island, el Escape of Monkey Island, que también era así en 3D, creo que también implementó el cuarto Monkey Island. Sí. También implementó el mismo control. Y uno de los cambios que ha introducido esta nueva versión es que tienes el control relativo a la cámara, que es lo natural a día de hoy. Es mucho más intuitivo, mucho más sencillo de manejar. Y en la Vita, además, puedes jugar point and click con la pantalla táctil de la Vita. Ah, muy bien. Sí. Pues recordemos que es un juego de planos fijos, que no hay scroll, que vas cambiando de pantallas. Exacto. De ahí el lío, para que la gente se lo imagine, el lío de aparecer en otra perspectiva diferente, que a lo mejor le das hacia adelante... Uh-huh. Y vuelves al sitio donde estabas. Claro. Exacto, sí, porque intuitivamente tú usas el control orientativo a cámara. Entonces, a veces es un poco confuso. Sí. Sobre todo porque tiene planos muy con la cámara muy lejana y apenas ves a Green Fandango, en este caso, a Mari Calavera. Y a veces no sabes dónde estás o en qué dirección estás yendo. Y es un poco... Pero el juego es muy bueno. El juego... es muy difícil también, la dificultad es bastante elevada. Yo reconozco que ahora para volver a jugarlo hay cosas que no me acordaba y he mirado la guía porque estaba muy bloqueado. Pero bueno, el juego de siempre es una de las mejores aventuras gráficas que hay y para quien no lo haya probado... Es una aventura de las que llamamos de papel y lápiz, de apuntarte cosas. Exacto. Y... Más juegos. Anunciaron Oli Oli 2, bueno, estaba anunciado, perdona, sacaron un nuevo tráiler que es puro hype. Entonces yo me instalé otra vez Oli Oli en la Vita y estuve jugando. Y hay que practicar porque realmente la curva de aprendizaje de ese juego es bastante dura. A pesar de haber jugado muchísimas horas, he vuelto a empezar a jugar y... Pero es fácil de aprender, quiero decir, yo recuerdo... Pero es difícil hacerlo bien. Eso quiere decir, es un juego fácil de coger, fácil de aprender, pero difícil de masterizar, ¿no? Dominar. O sea, es fácil llegar al final, bueno, relativamente fácil llegar al final de la pantalla, pero si la pantalla te pide hacer 2 millones eso de puntos... Eso es lo que quiere decir, que al fin y al cabo el Oli Oli... La meta es pasarte la pantalla, que es llegar de izquierda a derecha hasta el final. La pero meta tienes es que conseguir la puntuación terminar para terminar el combo bien, que es terminarlo aterrizando bien, dándole al X en el momento exacto. Claro, que es cuando el multiplicador cuenta de verdad. Y eso es lo complicado. Sí, yo creo que hoy por hoy es el mejor... Bueno, tampoco es que haya mucha competencia, pero creo que es el mejor juego de skate del momento. A ver, tampoco es un juego de skate propiamente dicho. No, pero coge lo mejor de los... Es un plataforma rítmico. Sí, o sea, mezcla el juego de plataformas... El side-scroller rápido y tal, uh-huh, con el Tony Hawk, porque al fin y al cabo la mecánica de los trucos es muy parecida, pero en 2D. Sí, con una música trayera y tal. Y... Sí, además como combos, no sé cuántos habrá, a lo mejor me estoy inventando el número, pero hay fácilmente 40 tipos de movimientos. Sí, a ver, también luego hay simuladores de skate, donde está skate de Electronic Arts. Pero sí, es otra cosa, que obviamente es muy bueno por sus propios méritos, pero el Oli Oli es otra cosa, es... Sí, Oli Oli es para jugar en momento, Vita, claro, sí o sí. Ya ha salido en un momento en el que ya no hay juegos de skate y que la gente los sigue recordando muy bien, sobre todo los Tony Hawk, los primeros, que eran muy, no voy a decir minimalistas, pero eran muy sencillos en su mecánica, ¿no? Era aquí tienes un skate park, tienes que hacer X cosas. Sí. Y aquí tienes todas las combinaciones de pero trucos. Pero Tony Hawk es un arcade en el fondo, es hacer exacto. combos. Pues y este viene a ser un poco lo mismo, pero en versión side-scroller. Sí, en 2D. Sí, desde luego se han inspirado en Tony Hawk, seguro. Sí. Es referente a mí absoluto. Realmente me encanta y estoy deseando que salga el número. Yo admito que lo jugué poco. Lo tengo comprado y lo tengo ahí en la pantalla de inicio de la Vita, pero jugué poco y le quiero echar más horas porque... porque el tráiler del 2 es muy, muy, muy genial y tengo muchas ganas de jugar. Han cambiado el estilo gráfico, ahora está vectorizado. Sí, ya no es tan pixel art, ahora no es más. Exacto. Y tiene una cosa muy chula, Oli Oli, que no sé si lo habéis probado. Y es que cada día hay un reto que lo puedes ensayar las veces que quieras, pero cuando juegas la de verdad, solo tienes una oportunidad. Solo una. Si te caes porque estornudas en casa y se te va la Vita, pierdes la oportunidad. Y es genial porque es una sensación de competición real, de cuando se ponen los SPN Sports de que si se caen, pues se acabó. El juez les dice, ala, eliminado. Sí, de hecho, esta semana estuve jugando ese modo y después de hacer la pista 4 o 5 veces dije, vaya, me siento cómodo. Y la cagué en la primera caída y ya. Pero porque 300 puntos, ya está. Porque te pone muy nervioso. Sí, la presión. De hecho, cabe decir también que muchos oyentes, algunos que conocemos, han comprado la Vita esta semana. Sí. Y la han tirado a Oli Oli a muerte y están contentísimos. Es que además, para el que no lo sepa, ahora mismo Oli Oli está en PlayStation Network rebajas a 3 euros, creo. O sea que sí, no sé cuánto durará, pero aprovechadlo porque... Este espacio ha sido patrocinado por... No, no hay broma. Todos patrocinados son... Parecemos comerciales de Sony, pero de verdad, Oli Oli es un buen juego, salga donde salga, que está en PC también, que lo podéis jugar en PC. Exacto. Sí, lo puedes jugar en PC con un DualShock. Sí, sí, se juega bien, es... O con las piruetas. 360, venga, va. Venga, con lo que queráis y con el teclado, sí. Eso es muy hardcore. ¿Se puede jugar con el Sega Activator? ¡Buah! Madre mía, me imagino jugando y dislocándome el codo a la primera, sí. O con el con el skate este que salió de Tony Hawk, ¿no? Es verdad, la tabla del infierno esta. ¿Te imaginas jugar al Loli Oli con ese? Sí, se podría. Si pones cojines alrededor de la habitación, por si acaso. Madre. Bueno, vamos a por otro más tranquilito, que este sí que le tengo ganas y quiero que nos cuentes qué tal. Sí, el último que he estado jugando esta semana ha sido Life is Strange, el primer episodio de esta nueva aventura gráfica de Square Enix y... Dotnot, los de Remember Me. Sí. Y... es un juego que está pasando, bueno, que ha pasado muy desapercibido, apenas ha recibido ningún tipo de publicidad, ni en prensa, en medios online, ni nada. La verdad es que no he leído mucho. Y cuando lo jugué, dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y me ha encantado. O sea, estoy deseando que lleguen los siguientes capítulos. En total son 5 capítulos. De momento solo está el primero. Irán saliendo cada 6 semanas, uno a uno. Tienen una duración aproximada de unas 2 o 3 horas, dependiendo cuánto tardes en... O sea, cuánto te recrees explorando, porque puedes explorar mucho, hablar con gente y demás. Y, bueno, trata sobre una chica que vivía en Seattle y se muda a otra ciudad de Oregón, a una academia de fotografía. Y, principalmente, es la vida de una adolescente que, bueno, acaba de cumplir 18 años... Intenta pasar desapercibida en esta academia, muy introvertida, los típicos clichés de la chica súper popular con su ejército de seguidoras, el guapo del instituto y todas esas cosas. Entonces es su día a día intentando sobrevivir a la vida social. Y luego el aliciente que tiene el juego es que esta chica descubre que tiene la habilidad de... viajar en el tiempo, rebobinar sus últimos instantes de vida. Y entonces puedes... ¿Solo puedes rebobinar cuando estás a punto de morir? No. No, puedes rebobinar en cualquier momento. Tú, por ejemplo, estás teniendo una conversación con un compañero de clase y dices algo que a lo mejor esa persona no le sienta bien. Puedes rebobinar y puedes cambiar tu respuesta. O puede incluso aparecerte una nueva respuesta porque has aprendido algo que antes no sabías, en ese sentido. Está muy inspirado en las aventuras gráficas de Telltale, como igual que antes hemos dicho de Walking Dead, aunque también tiene un poco de la jugabilidad de Heavy Rain. Uh-huh. Y tienes decisiones que marcan el curso de la historia, en mayor o menor medida, pero digamos, te dice, esta decisión va a tener consecuencias. Entonces, si tú, por ejemplo, crees que la decisión que has hecho no es la que tú más correcta crees, puedes volver a tomar esa decisión. Básicamente esa es la habilidad que te da. Y te deja con el cliffhanger final de... Sí, claro. Mola mucho esto. Tiene un ritmo normal durante todo el capítulo, pero hacia el final se pone bastante interesante y te deja con ganas de más. Es como las series, porque al final el modelo este de las aventuras gráficas en episodios sigue el modelo de las series de televisión. Uh-huh. Te dejan con el cliffhanger para... ¿Y te sale el anuncio del próximo capítulo? Como sí, te sale el anuncio, pero realmente es muy cortito. No es como en The Walking Dead que te sale... Prácticamente te spoilea todo lo que va a pasar en el próximo capítulo. Aquí te sale 5 segundos de lo que del próximo, no sale nada más. ¿Está traducido al castellano? Ese es el mayor problema que tiene ahora mismo. Está tanto voz como textos en español, en inglés. Vale. Y eso va a repercutir mucho en las ventas de España. Va a repercutir en España, sí, porque la gente es un poco más... ya he leído mucha gente que está esperando a lo mejor cuando salga todos los cinco sí. capítulos, o a lo mejor si alguna vez se editan en físico, porque no sé si hay alguna ley en España de estas que obligan que si sale en físico tiene que salir por lo menos con textos, no estoy seguro. No creo. Creo que en ciertos países de Europa sí que están obligados. Aquí en España aquí no lo sé. Pero bueno, ahora mismo solo está en inglés. He visto, creo que vale... ¿Cuánto vale el primer episodio? Creo, como 20 euros, puede ser. No, 20 euros es el Season Pass. Season Pass, que sí. son los 5 capítulos, y cada capítulo creo que vale 5 euros. Te ahorras uno si compras el Season Pass. Vale, vale. Bueno, sí. Es interesante, por 20 euros, si nos dices que está bien. Yo creo que... A ver, es muy pronto para dar un veredicto, pero lo que he visto, desde luego, me deja con ganas de más. O sea, y técnicamente no da tanta vergüenza como con no. los juegos de Telltale que están rotos, ¿no? Técnicamente el juego no tiene ningún fallo. Los frames son constantes, no como pasa en los juegos de Telltale, que a veces se atascan. Y estéticamente me recuerda mucho a la película de Juno. El tema de fotografía, también el tema de la música... me recuerda también un poco al personaje de Donnie Darko, en el sentido de que es muy, muy cerrado, muy introvertido, tipo muy asocial, y el poder que tiene la chica al final es como el de la película del efecto mariposa, que puedes rebobinar en el tiempo. Sí, que puedes cambiar pequeñas cositas, al final se, sí. hacen, se hacen grandes cambios. Exacto. Pues sí que la has dado, ¿eh? Madre mía. Sí, creo que ya es todo... Bueno, no, no, muy bien, muy bien. Y un poquito de Dying Light, que luego lo haremos. Sí, sí, la verdad es que ha sido productiva la semana. Esta semana ha cundido, sí. José, esta vez sí que ha podido jugar a algo. Ya a has ver, montado tu ordenador. Ver, sí, el ordenador está montado. he jugado a dos juegos realmente. Uno de ellos, una vez más, volvemos a hablar de este juego. Tercer remake. Tercer remake es el Binding of Isaac. Voy a hablar poco de él porque en realidad ya dijimos todo lo que había que decir. Lo que sí que voy a admitir es que tenéis razón, el juego está francamente muy, muy, muy bien, aunque me ha parecido, a ver, difícil. No paso de la tercera pantalla, o mundo, digamos, pero también es verdad que tampoco he jugado mucho, realmente he jugado 3 horas como mucho. Pero sí que me parece un juego súper entretenido, muy, muy divertido, muy... Visualmente es feo, pero sí. Es feo bonito. Es un estilo gráfico. Sí, es curioso. Como Super Meat Boy. Sí, es que es muy viendo vísceras, sí. Pero haces. Jaja, qué me recuerda mucho al estilo de los niños de la basura, estos. Las cartas. Sí, los Garbage Kids. Sí, exacto, sí. Los Garbage Patch Kids. En el sentido que es todo súper grotesco, súper asqueroso, pero al mismo tiempo es como adorable. Sí. ¿No? Las cacas tienen ojos y sí, cantan. Y hacen ruiditos. Y hacen ruiditos y tal. Y eso me gusta bastante porque se echan falta más juegos con un estilo grotesco, pero que al mismo tiempo tenga su gracia. Sí, pero espera que sabores la droga. Dale, dale. Ya, a ver, yo por suerte nunca no soy de quedarme muy adicto a los juegos, por lo tanto sé que no voy a quedarme muy viciado. Pero sí que voy a jugar más a él y espero al menos, por lo menos, yo que sé, pasármelo, ¿no? Pasarme un primer ciclo del juego. La clave está cuando el run, los objetos que te salen son buenos y te sientes dopado, te sientes súper poderoso, claro, es cuando dirás, wow. Claro, de hecho me pasó de conseguir un arma, me convertía las lágrimas en bolas más potentes y tal, y fue en plan, vale, ahora me voy a divertir más porque ahora puedo dar caña, ¿no? Y entonces entiendo que en algún momento cogeré un arma más o una magia más potente y será cuando empiece a divertirme destrozando todo lo que hay en pantalla. Tiene 20 finales, es decir, te lo debes pasar más de 20 veces, porque para conseguir desbloquear cierto final tienes que pasártelo varias veces. Ya. Llegarás a volverte loco con el juego si le dedicas un tiempo. Sí, sí, si le invierto más tiempo. Sí. Si necesitas tiempo para hacer otra cosa, no juegues. Vale. Y aparte de la Isaac, que he jugado a The Swapper. Yo, como veis, soy de juegos actuales y poco jugados. The Swapper había hablado muy bien de él, o sea, había oído hablar muy bien de él. No tenía ni idea en realidad de qué iba, solo sabía que tenía un poco del estilo Portal o de hecho, oí hablar de él cuando jugué a... ¿Qué otro juego de portales y de realidades alternativas ha jugado últimamente? El Talos Principle. El Talos, el sí. Talos. Cuando salió el Talos, me acuerdo que la gente hablaba un poco de que se parecía... Tenía elementos de Swapper. Uh-huh. Y sí, efectivamente, la mecánica básicamente que yo he visto es que puedes crear copias de tu personaje, como clones, para alcanzar plataformas o cosas o partes del nivel a las que normalmente no puedes llegar. Y entiendo que más adelante me imagino que aparecerán más mecánicas porque también sí, he jugado un poco se tiempo. Se complica muchísimo con claro. La luz con la que disparas el portal, hay otras luces que frenan ese efecto. Sí, eso sí que lo he llegado a ver. que lo replican. Bueno, vale. Hay puzzles que son complicados. Vale, o sea que básicamente sí. Viene a ser un juego de puzzles al estilo Portal, al estilo Talos Principle, pero en 2D. Me gusta mucho el estilo visual. Por lo que me has dicho antes y lo he estado leyendo, están hechos, son figuras de plastilina. Sí. Digitalizadas después. Que de hecho hacía muchísimo tiempo que no salía un juego de este estilo. Sí. Es algo que se hacía antes porque literalmente no había medios técnicos. Recuerdo dos, el Skull Monkeys, ¿os acordáis? ¿Vale? No. No. El muñeco de plastilina y el Clay Fighters. Vale. Que era de Interplay, que era de luchadores, había un muñeco de nieve. ¿Sabes cuál me gusta a mí mucho de plastilina? ¿El The Neighborhood era? ¿O de el Skull Monkeys? Neverhood era. El Skull Monkeys es secuela de ese juego. ¿Es secuela? Precuela, sí. Uno es un poco más indie y el otro llegó a salir, que salió para PlayStation también. Pues para el Neverhood a mí me encantaba. Una aventura gráfica súper chula hecha en stop motion con plastilina. Y jugué mucho a la demo. La demo... que había, porque en la época esta había demos de sí, juegos. Había revistas con demos. Había revistas con demos. Menos. La micromanía con demos. Había pues un segmento del juego que jugabas y creo que lo jugué como 20 veces porque me parecía increíble, tanto visualmente, que pues el Swapper me recuerda un poco eso, pero es más sucio, es más gris, más oscuro, es ciencia ficción de esta oscura y sucia. Y la música me ha parecido increíble. Lo tengo que jugar con cascos para escucharla mejor, pero es muy, muy bonita. No sé, me ha parecido un juego muy chulo, he jugado poco, lo tengo que jugar más. Pero desde luego no me esperaba un juego de esa calidad para ser... De hecho lo han dado con el Plus este mes. Sí. Y es por eso por lo que lo he pillado. De hecho la naturaleza del juego es un proyecto de dos universitarios, creo que daneses. ¿Sí? Que lo hicieron en plan, venga, vamos a hacer un jueguico. Ah, muy bien, pues les ha salido muy muy bien, desde luego. Y por mí ya está, yo en realidad no he jugado más que eso y al Dying Light en cooperativo con vosotros. Sí, con el Dying Light atacaremos fuerte porque sí, tenemos que hablar después. ¿Tocas jugado? Sí, pues mis juegos, como veréis en la lista que me he preparado, son juegos bastante ligeros, ya que son de iOS para dispositivos de la marca Apple, para iPhone en este caso. He jugado en la cama porque jugaba mucho a Dying Light, luego me desvelaba porque jugaba demasiado a Dying Light y llegaba a la cama sin sueño y decía, bueno, voy a ponerme el móvil. El primero de todos es Duet. Es una especie de puzzle mezclado con juego de acción. Controlas dos bolitas en una circunferencia. Con el pulgar derecho giras el círculo hacia la derecha, con el izquierdo hacia el izquierdo. Y lo que tienes que hacer es esquivar obstáculos en forma de rectángulos que a veces están quietos y otras pues se están moviendo. Y claro, como solo hay dos bolitas, una a cada extremo de la circunferencia, lo que tienes que intentar como girar ese volante para ir esquivando mientras el scroll va moviéndose automáticamente. Uh-huh. Me ha gustado mucho porque estéticamente está muy chulo y porque tiene una banda sonora genial. La hemos estado poniendo antes en casa de José. Tiene una banda sonora electrónica muy, muy chula. De hecho, está en Bandcamp para descargar, para escuchar. Es gratuita. También puedes donar dinero si quieres. Y he perdido bastante tiempo jugando y cabreándome, porque además tiene una cosa que ya tenía Super Meat Boy, hablando un poco del Binding of Isaac, y es que cuando te matan, sale el rastro de sangre, entre comillas, de la pelota estampada contra el muro. Y claro, llega el típico muro lleno de pintura hasta arriba, y es cuando dices... Vale, voy a apagar el móvil ya, que no, de aquí no paso. Ya probaré mañana. He jugado a otro juego para iOS, que es Framed. Lo regalaron hace muy poquito. Es un juego que, de hecho, valía 5 euros hasta esta promoción. Ah, es el juego... Sí, ya sé cuál es. El GOTY de Kojima. Claro, el GOTY de Kojima. Recuerdo leerlo, por eso lo tengo descargado o comprado, digamos. No he jugado todavía. El otro día lo retuiteó Marín, sí, de Hipertextual, y fui corriendo a bajarlo porque sabía que valía 5 euros, me pareció caro en su día. Y dije, bueno, esta oportunidad no la puedo desperdiciar. Y me he dado cuenta de que es un gran juego. Me parece muy corto, eso sí. Es un juego que te lo pasas a lo mejor en media hora, tres cuartos de hora. Es muy interesante porque es un vídeo con una estética muy curiosa, con siluetas y fondos dibujados, donde tú manejas a un espía, o manejas entre comillas, manejas realmente las viñetas, esos frames. Lo que tienes que hacer es ver la película y en tiempo real cambiar las viñetas de orden para no enfrentarte al policía en una viñeta, poder esquivarlo, tirarte por la ventana, poner la puerta abierta en vez de la puerta cerrada. Uh-huh. Y así durante, lo he dicho, casi una hora de juego, con buena música jazz, y un estilo gráfico muy bueno. Las animaciones son impecables, es directamente grabadas, es decir, es captura de movimientos de que han grabado al tío corriendo y haciendo todo eso, y luego le han aplicado el filtro para que salga una silueta. Y la mecánica, es decir, si te equivocas y te puedes repetir, puedes repetir. Sí, de hecho, pero tienes que volver a empezar. Tienes que volver a empezar esa secuencia. Vale. Es una secuencia de, suelen ser unas 6-9 viñetas en lo que quepa en la pantalla, y tiene algunas secciones de policía en la planta baja. En la primera puedes pasar y en la segunda tienes un muro. Ya. Y tienes que ordenar esas viñetas hasta que el camino sea correcto. Claro. Subo a la primera planta para que en la segunda viñeta el policía lo deja abajo, etcétera, etcétera. Original. Es muy original, es el GOTY de Kojima. Y hablamos de esto porque tuiteó que había probado este frame y puso que era el mejor juego de largo que había probado en 2014. Así que fans de Metal Gear y no fans, pues dale una oportunidad porque Kojima sabe de estas cosas. Ya, pero Kojima también ha hecho Metal Gear y no sé si me puedo fiar de él. Ya estamos con el hate. Bueno, y por último, otro juego de iOS, los tres van en el mismo paquete, es Wave Wave. Guave, guave, como hola, hola. Este juego es una locura completa. No os lo recomiendo, no se lo podría recomendar a todo el mundo porque mucha gente va a decir, ¿qué es esto? ¿A qué estoy jugando? Llevas una especie de serpiente, de snake, de hecho es una línea, y esa línea siempre va en diagonal. Va a estamparse contra el borde de la pantalla. Lo que tienes que hacer es tocar con el pulgar para cambiarle la dirección hacia la otra diagonal. Y vas esquivando, pues, obstáculos que van a 200 km por hora en escenarios petados de estos muros. Y es muy, muy complicado. Pero me gusta mucho porque me recuerda un poco al de Terry Kavanagh, el este que sacó el VVVV. Ah, sí, me acuerdo. Esa música electrónica muy macarra, esos escenarios ultra difíciles, que luego sacó una versión de Flappy Bird, el Terry este. Sí, me acuerdo. Una versión extrema. Sí. Pues es ese estilo para iOS y no se lo recomendaría a prácticamente nadie, a no ser que queráis un reto prácticamente imposible, porque es un survival. Si haces un récord de 9 segundos vivo, te doy la enhorabuena. Está muy bien. Es una marca respetable. Y lo juego porque me gusta mucho la música. Yo en los juegos de iOS busco que el dedo no tape mucho la pantalla, paso de controles táctiles, claro, y que sean sencillotes con buena estética y buena música. Para mí iOS de momento es eso, hasta que inventen sí, algo. Sí, es una plataforma para juegos rápidos, juegos... Flappy Bird. Para Flappy Birds. Es que la gente criticaba mucho Flappy Bird, pero a mí me parecía un juego perfecto para móvil. Porque ¿quién quiere jugar a un AAA en un móvil? Bueno, a ver, depende de lo que entiendas por AAA, pero que nadie quiere jugar a un juego, a un FPS o a un juego en tercera persona. Sí, yo entiendo que es una plataforma ideal para aventuras gráficas point and click. Sí, para point and clicks, para juegos rápidos de jugar en el metro y tal. Cosas que puedas empezar mientras estás esperando a alguien, pararlo y luego continuar tranquilamente o que ya hayas terminado la partida, en realidad, cuando venga la persona que estás esperando. Cosas fáciles de jugar. No entiendo la insistencia que tienen Gameloft y ciertas empresas en hacer juegos que sean parecidos a juegos de consola en una plataforma móvil. Yo los considero benchmarks, los juegos de Gameloft. En plan, esto puede hacer tu móvil. Igual que el Racing y todo eso. Sí, realmente lo es. Pero más allá de eso, yo no prefiero, no puedo. Prefiero un Flappy Bird mil veces. Yo el que jugué mucho en el móvil fue a Super Hexagon. Sí. No sé si lo conocéis. Es de ese estilo. Me encantaba. O sea, el que me gustó mucho y salió hace poco... no me acuerdo de su nombre. ¿Cuál era el que ibas lanzando las pelotas en primera persona? ¿Smash Ball o algo así? Smash. Ah, vale, ya me acuerdo. Sí, ¿sabes cuál te digo? Sí, que tenías que ir romper los obstáculos que te tenías que ir rompiendo los obstáculos y golpeando los ciertos objetos. Ese juego me pareció increíble. Sí, me enviciaba un montón. Y la música y tal también molaba mucho, un montón. Y estaba muy guay que iba subiendo de ritmo a medida que avanzaba. Sí, sí, sí. Me gustó muchísimo ese juego. Ahora, por ejemplo, me recomendaron el otro día por Twitter The Banner Saga. Ah, sí, el Banner Saga. Sí. Porque parece ser que en iPad se maneja muy muy bien y que es una gozada jugar. Es un juego de estrategia, ¿no? Sí, es un RPG por turnos, creo. Sí, es una especie de Fire Emblem, ¿no? Sí, algo así. Pero es está dividido por cuadritos, ¿no? Algo así. Como Final Fantasy Tactics. Yo quería jugarlo, de hecho, en Vita porque sale este año, pero me han dicho que a lo mejor en Vita no es la plataforma ideal para jugarlo. Claro, el problema que tengo con el juego... Espera. Has dicho que hay un juego que no es buena plataforma, no, que no es buen juego para Vita. Yo no he dicho eso, a mí me dijeron eso. ¿Te lo han dicho? Pues claramente te tienen que haber mentido. No hay ningún juego que en Vita, Vita sea mejor juego. La Vita es perfecta en sí misma. O sea, Vita, el hecho de que el juego esté en Vita hace que el juego gane calidad. Sí, sí. Todos lo sabemos. Yo es que, por ejemplo, juegos como este, a lo mejor en iPad se juega muy bien y tal, pero... No me siento a jugar en el iPad, pero sí que me siento a jugar en la Vita, no lo sé, supongo que es manías mías. Ya. El FTL, que hablamos la semana pasada, el Faster Than Light, sí. Tiene un port estupendo para iPad. Sí, y de hecho, sí. Yo imaginándome lo digo, es perfecto para iPad. Sí, realmente sí. Es que el Papers, ¿no? Please tiene una versión buenísima para iPad. Dijeron, nos salió una review, no sé de qué medio, que dijo que era la mejor versión que existe. Sí. De Papers, iPad. Please. Sí, la de iPad es la mejor de todas, porque es... Porque realmente es el mostrador de, del despacho de aduanas. es verdad. Coges el papel y lo tiras con la mano, tal cual. Claro. Tal cual. Bueno, y yo creo que ya es hora de pasar con los zombies, ¿no? Vamos a ello. Vamos con Dying Light. Vamos. Vale, Dying Light. ¿Qué os ha parecido? A ver, me voy a erigir como portavoz de Dying Light, ya que me lo he pasado. Vale, eres la única persona, de hecho eres la única persona aquí que se lo ha pasado. Sí, me parece correcto. Ese tour de force de jugar sin parar como un loco. De hecho, a estas alturas, seguramente cuando escuchéis el podcast, ya estará la review en hipertextual, la review en texto, para que la podáis leer. Bueno, vamos a comentar de viva voz qué me ha parecido, para que no sea tan seco como el texto. A mí me ha parecido muy buen juego, una evolución lógica del concepto de Dead Island, teniendo en cuenta que Dead Island no se parece en nada a ese super tráiler que sacaron, que se llevó premios y demás. Pero el tráiler realmente tampoco se tenía que parecer, en el sentido de que... Pero que no tuvo nada que ver en emotividad, personajes, música... Claro. El mensaje que transmitía no tiene nada que ver luego con el juego. Pues Dying Light evoluciona esas mecánicas de Dead Island, de recadero con zombies, y lo hace gracias a que han incluido el parkour, que era algo necesario para agilizar un juego que, si bien tenía vehículos, no como Dying Light, en Dead Island te podías desplazar con vehículos. No me acuerdo. Sí, tenías unas camionetas, la típica ranchera para almacenar ahí cosas. En Dying Light han incluido el componente parkour para añadir verticalidad y para multiplicar la diversión del juego. Con esto quiero decir que cuando te ves agobiado, no es pega un palo y sal corriendo, sino que te puedes subir a una farola, a un tejado, sí, a cualquier sitio para respirar, analizar la situación y decidir qué hacer. Y eso pues también lo han metido con calzador y adrede, incluyendo por ejemplo bases que están en torres, en campanarios, bueno, en un montón de sitios muy verticales y muy altos, para potenciar esa sección plataformera que ya os digo que le viene muy bien al juego, porque le da frescura, le aporta esa frescura que le faltaba a Dead Island, porque Dead Island empieza muy bien pero se va apagando porque no innova en toda la aventura, y este Dying Light tampoco es que reinvente la rueda, pero sí tiene sí te da esos pellizcos de mecánicas nuevas inteligentemente, sobre todo porque tiene un árbol de habilidades que sí que se nota la progresión, sí que notas que tú puedes personalizar a tu personaje de manera que realmente tú eliges qué aprender, y todo lo que elijas, es decir, si eliges pues que vas corriendo y pegas una patada en el aire, o eliges que tienes un ataque que haces un giro de 360 para pegar un martillazo, tú puedes definir al personaje de muchas maneras, te vas a seguir sintiendo útil y vas a disfrutar sabiendo que cuando subas a otro nivel te espera otra cosa muy chula. No es como esos juegos que cuando subes te lleva siempre en volandas, es decir, claro, que no tienes opción de elegir. Y a mí me ha gustado mucho jugarlo a lo loco, llegar, ver un zombie, ver unos pinchos y decir, pues vamos a intentar coger la bombona de gas, voy a tirársela, que se clave ahí, que luego explotar la bombona. No sé, es un juego bastante loco que intenta abarcar un montón de géneros y un montón de disciplinas. No lo peta en ninguna, ya, pero tiene ese no sé qué que lo hace muy divertido. A mí, lo que comentabas de poder jugar con los zombies y tal, creo que para mí, si te digo la verdad, es casi como el único aliciente al final que tiene el juego. Está muy bien en ese sentido, que a veces puedes hacer cosas muy, muy locas y muy chulas y tal, pero es que el resto del juego me ha parecido un simulador de recados y a ver, tampoco he jugado tanto como tú, no me lo llega a pasar, pero las que 4 o 5 horas que llevo de juego igual... Es que no cambia, es decir, es todo el rato igual, es ve aquí a hacer esto, eres un mandado, vuelve aquí. De hecho, hay varios momentos de la narrativa donde básicamente te insultan diciéndote que eres el chico de los recados. Sí. Y es en plan de, muy bien, fantástico. No solo es la única mecánica del juego a nivel narrativo, sino que encima me insultáis por ello. Pero bueno, sí, admito que al final, si te quieres divertir, si quieres pasar las misiones y hacer el loco con los zombies, puedes. Pero claro, llega un momento que te aburres, ¿no? Porque claro, tienes que ir subiendo las habilidades. Y sí que es verdad lo que dices del árbol de habilidades, que las habilidades son muy variadas, están muy bien, sobre todo las de agilidad, que son las que más me han gustado. El salto en el aire con la patada y tal es muy genial. Pero que te sientes ilusionado cada vez que subes un nivel. Sí, porque sí, vas a descubrir... a ver qué puedo hacer ahora, a ver qué puedo coger y qué puedo hacer ahora. Que no son chorradas de... No, no son. No, por ejemplo, saltar por encima del zombie está muy chula también. Sí. Esa está muy guay. Sí, empieza siendo tosco. Sí. Empieza siendo un personaje bastante tosco, que bueno, se engancha a las cornisas y tal, pero le cuesta un poco subir, le pesa el culo. Uh-huh. Y acaba siendo un auténtico ninja que hace lo que quiere con los zombies. Sí. De hecho, no sé si lo habrás visto tú en todo caso, pero sufre el juego del síndrome de ser inmortal cuando llegas al final. Nosotros es que hicimos una trampa sin querer. Ya, lo del cooperativo. Porque nosotros conseguimos acceder a una zona que está bastante oculta y vamos a hacer otra cosa y llegamos ahí pues porque la noche es joven y acabamos llenándonos de botiquines hasta arriba. Llega un momento en que te preocupa muy poco el que te vaya a morder un zombie, sí, porque ya te curarás con los 40 botiquines que llevas. Sí. Y además armas, pillamos armas muy, muy buenas, sí, sí, para sí, la sección en la que estábamos. Sí, desde luego. Íbamos, conseguimos armas de fuego antes de lo debido, porque en la historia no hay enemigos que te disparan hasta pasado un rato. Al principio son solo zombies y bueno, como en todos estos juegos siempre están otras bandas, supervivientes que te traicionan, que no sé qué. Uh-huh. Y las armas de fuego, digamos que no son protagonistas, pero las conseguimos enseguida. Sí, pero también hay poca munición por ahí. Cuesta bastante conseguir armas. Pero cada cadáver humano que tiene una pistola, por ejemplo, tiene munición. El tema es que yo, por ejemplo, no he llegado al punto todavía en el que te enfrentas con más humanos, entonces... Entiendo que igual sí que... De hecho, leí en Reddit a un tío que decía que había una parte del juego donde básicamente te llueven armas. Sí. Las hay por todas partes. Sí, sí, sí. Pero desde luego al principio no. Nosotros es que lo hicimos muy bien, porque conseguimos ganzúas. El juego tiene un sistema de ganzúas como el de Skyrim. Sí, es igual que el de Skyrim, sí, exactamente igual. Sí, y abrimos furgones, porque hay muchas furgonetas repartidas, de ambulancias, de policía. Hay cerraduras que están catalogadas como nivel de dificultad muy difícil... Y conseguimos tener la pericia suficiente, bueno, todos vosotros menos yo, para abrir esas cerraduras y conseguir pues un alijo importante. Pues sí. Que para mí es casi, no voy a decir lo único del juego, pero me parece un juego que es para jugar en cooperativo. Sí, desde luego. Jugando en single player ni me he divertido apenas, ni me ha dado motivación de seguir. Pero sin porque embargo, te has comido el mejor trozo del pastel el primer día y has dejado las sobras para los siguientes. Has debutado con el cooperativo directamente. Ya, pero bueno, es que es eso. Quiero decir, si pruebo el cooperativo y me encanta y luego juego el single player, me parece relativamente aburrido. Tampoco tiene mucho más que ofrecer. Las tres primeras horas de juego sí que es cierto que empieza muy lento con un tutorial, que es un coñazo como en todos estos juegos. Pero más allá de lo que ofrece al principio, no hay nada nuevo. Sí es cierto que hay muchas misiones secundarias variadas, entre comillas, para lo que da el juego, que es recoger esto, ir a esto, matar a no sé quién. Ofrece como innovador, más allá de la mezcla de Dead Island con Mirror's Edge, también el factor de la noche, que no hemos comentado, y cierto, creo que es un factor importante, porque de hecho, al principio decíamos, es de noche, no vamos a salir. De hecho, el eslogan del juego es Good Night and Good Luck, buenas noches y buena suerte, porque por la noche hay una especie de zombies que se llaman coléricos, que son pues casi unos hombres lobo o algo así, han perdido prácticamente todo rasgo humano que puedan tener, y son impredecibles. Se lanzan a por ti. Bueno, impredecibles, son bastante predecibles, te ven y te atacan. Bueno, pero impredecibles en el sentido de que estás huyendo de ellos, estás parado porque en plan ya no viene nadie y se lanzan a por ti y te matan de un toque. Sí, además estás en clara desventaja con ellos. Pero clarísima. O sea, tienes que correr directamente cuando vienen ellos, tienes que subir a donde puedas y... Sí. Pero yo no sé si luego habrá un momento en el juego en el que te fuerzan a luchar contra ellos. Porque desde luego, hasta donde he llegado yo... Se hace de noche, pues nada, pues estás en casa, duermes. No es spoiler, sino que son enemigos constantes. Ya. En la noche es cierto que todo vale doble, todos los puntos de experiencia que ganes valen doble. Ah, eso no lo sabía. Y te premian el aguantar toda la noche vivo. De hecho, hay premios independientes. Pasar desapercibido es un logro. Haber derrotado a uno de estos zombies especiales es otro. Sí que tiene premios interesantes por los que si te quedas de noche y te atreves... Pues puedes jugártela a deambular por ahí buscando cosas. Hay misiones que son solo de noche. A ver, seguramente al principio del juego es completamente inviable salir de noche, pero más avanzado, cuando ya tengas un nivel donde ya te sientas más cómodo y tengas unas armas para hacer frente, igual sí que puedes hacerle frente a uno de ellos, por lo menos. El problema es cuando tienes seis. A uno, el problema del juego no es solo la noche, es el ruido. Uh-huh. Defenderte de uno de ellos supone llamar a toda la manada. Claro. Y es complicado. De todas maneras, hay un radar permanente durante todo el juego. En la noche, además, aparece el típico sonar de Metal Gear, que se va moviendo la vista o el campo de visión que tiene el zombie este especial. Y los puedes esquivar. Problema: la noche es oscura de verdad. Sí. Y esto está muy logrado. Sí. La noche da miedo en el juego. Vas con una linternita. Y si das un paso en falso, que es muy normal, porque normalmente vas por los tejados y hay tablas que se rompen, tablones que de tu peso pues revientan, puedes hacer ruido y ese señor que está mirando hacia otro lado se puede girar violentamente hacia ti y llamar a sus colegas y bueno, y dejarte la parte. Sí, y hasta ahí, hasta ahí has llegado, sí. Bueno. Pero lo cierto es que a mí me ha parecido un juego notable, porque yo creo que casi sin querer, y lo he comentado en el análisis, tiene momentos en que te divierte por lo absurdo de todo. Claro, pero ese es mi punto justamente, que es un juego que sobrevive en base a las locuras que puedes hacer, como podrías hacer en el GTA, por ejemplo. Sí. O sea, es como una especie de GTA con zombies en un entorno mucho más controlado y más pequeño, ¿no? Pero es grande, ¿eh? Porque hay varias áreas. Bueno, es grande, pero sí. Estás cerrado al principio. Bueno, cerrado no. Se va abriendo el juego a medida que vas haciendo misiones, ¿no? Sí. Porque la ciudad esa grande a la que me hablabas tú, yo no he podido llegar. Hay dos zonas. Pasa como en Dead Island. Hay una conexión por el alcantarillado y llegas a otra zona bastante diferente. Lo que sí me ha gustado mucho es la mecánica de combate. Me parece muy cruda y muy guay. Es contundente. Los golpes... Es dura, es contundente. O sea, cuando golpeas a un bicho... le pegas y se nota y es como... Y pasa como en Dead Island, usaron el Chrome Engine el 5, ¿sí? Y una de las novedades era que los enemigos estaban diseñados por capas, ¿vale? Por lo que podías quitarles la piel, la carne, claro. Romper huesos, y esta es la evolución, es el nuevo Chrome Engine. Lo han potenciado bastante, ¿vale? Y de hecho, cuando juegas al principio te das cuenta de que todos los brazos, todas las extremidades de los enemigos las puedes romper de manera independiente. Pegas un tajo a la altura de la rodilla, fuera rodilla. Ah, muy bien. Y eso te da pues el juego de... Sí. De voy a hacer una burrada con este zombie, lo voy a dejar cojo y vamos a reírnos un rato. Y eso es genial. No he llegado a conseguir eso. Normalmente les acabo reventando la cabeza. Sí, pero o... también depende del arma que llevas al principio. Claro, yo si suelo llevar el bate de cricket. Desde que cogí el bate de cricket no he usado casi ninguna otra cosa. Yo, por ejemplo, ahora que estoy jugando, llevo un hacha de mano, de una mano, y sí que cortas brazos, cabezas y lo que haga falta. Tiene una cosa muy muy buena, al contrario que de Dylan, y es que en este juego te fuerzan de alguna manera a usar muchas armas y a especializarte en todo, porque tienen un límite de reparaciones. Ya. La mayoría de armas, de hecho al principio tienen 2-3 reparaciones, como mucho. Las armas que más duran son armas duras, tipo una tubería, un bate de béisbol, una tubería, pero las espadas pierden el filo enseguida y no las puedes reparar, por lo que te obligan a usar otra cosa. Por lo que vas cambiando, vas sabiendo a qué enemigo pegarle con qué, combinando con armas de fuego, que es así que no se rompen. Sí, y las mejoras que creo que también existían en Dead Island, ¿no? Exacto. De darle efecto eléctrico, efecto de fuego. Sí, tienes. O de sangrado. Puedes darle propiedades elementales a las armas y luego ese híbrido que formas visualmente está ahí. Puedes ver una hoz que le ves puesta una batería y puedes pegarla al agua y que todos los enemigos que estén pisando el charco se electrocuten y empiezan a temblar, a fibrilar, hasta que caen fritos en el suelo. El fuego también es uno de los elementos muy divertidos con los que jugar. Los enemigos que tienen física propia con las bombonas de gas en la espalda. Es verdad, esos son muy buenos. Es un juego para jugar sin pensar, porque el argumento es muy olvidable. No, el argumento es lamentable. Le pasa a Techland siempre. Todos sus juegos tienen un argumento bastante olvidable, salvo Gunslinger, el último con los Juárez, que fue descargable. El juego sí que se esfuerzan, en este caso los chicos de Techland, por hacerlo profundo, épico, con protagonistas carismáticos, pero nada, serie B total, serie Z en este caso. A mí no me ha gustado nada la historia, tampoco sé mucho de ella todavía, estaré al rollo al 30% del juego y tal, pero me parece una historia completamente genérica. Porque el personaje, por ejemplo, es un señor atlético. Sí, no tiene más. Sí, yo reconozco que he saltado alguna conversación. Sí, en plan, sí, las cinemáticas he saltado un montón de ellas. Bueno, ya veré cuál es la misión y... Y para mí, de hecho, es casi como pecado. Yo me suelo tragar todas las cinemáticas, todas las historias y tal, me encantan. Pero no sé, de esta, era en plan de, es que, dame la misión. Quiero decir, tiene una charla ahí de casi media hora para básicamente decir, te ve aquí y haz esto. Me vas a decir que haga esto, o sea... Sí, lo tengo muy claro, pues dímelo y ya está, no me marees. Salvo en la historia, en el aspecto técnico y jugable, es un juego muy competente. Me ha parecido algo irregular, porque sí que es cierto que hay escenas donde hay muchos zombies que el juego baja a 15 frames. Sí. Pero sí tiene momentos preciosistas. Es decir, wow, está funcionando todo esto y además se permite el lujo de que pasen tres aviones por el aire. En la parte del puente. La parte del puente es muy bonita. Sí. Sí, además tiene también momentos que tiene... El puente. Cientos de pájaros volando. Ojo con los spoilers. Así. Ojo con los spoilers del puente. A mí lo que... Yo creo que deberíamos de probar a jugarlo... Bueno, entero, ahora tú no vas a volver a jugar entero. No me importaría, es muy divertido y me gustaría. Por ejemplo, en Far Cry puedes jugar en cooperativo, pero no puedes jugar la campaña en cooperativo. Solo puedes hacer el loco en cooperativo. Aquí puedes jugar el juego entero. La campaña entera. Y es que creo que es un juego para eso. Entonces, posiblemente sea para eso, porque además muchas veces te encuentras en clara desventaja frente a los zombies. Pero hay cosas muy buenas, y os digo un plan que tenemos que ejecutar el próximo día. Un amigo puede coger una bombona de gas. Otro puede pinchársela para que empiece a expulsar gas y tiene como una granada a punto de detonar y puede lanzársela a otro. Se puede combinar las habilidades. Jugar a la patata caliente con una bombona de gas. Exacto. Se pueden hacer cosas muy divertidas. Pero por eso digo que es un juego que tiene situaciones muy divertidas, pero que el 90% de las veces ocurren más que nada cuando estás jugando en un cooperativo. Cuando estás jugando tú solo, esas situaciones no se dan tanto. Y sin embargo en cooperativo es se te ocurre alguna locura en plan, vamos a subir arriba del todo del puente. ¿Por qué? Porque podemos. El otro día jugando imitamos la escena de la de James Bond, la primera de Daniel Craig, no recuerdo, Casino Royale. ¿Sí? La de las grúas, la del principio. Y salió mal, claro, nos mataron, pero el jajajaja, mira, claro. He hecho esta idiotez. Y esas cosas pues son muy divertidas. Y que además que es divertido verlo como en tercera persona está tu compañero haciendo alguna locura. Sí, y siempre surge, alguien se desvía del grupo y dice, mirad lo que hay aquí. Y vas y te ríes. Sí, pues sí, pero además sí que es verdad que tiene un montón de detallitos ocultos de cosas que encuentras por ahí. Está muy bien, a nivel modelados, en la escala de todo, es muy buena. Sí, sí, está muy bien. Una nevera es una nevera y está bien modelada y la puedes abrir y puedes ver provisiones. Sí, tiene un montón de casas donde puedes entrar, un montón de cosas son interactivas, el mundo da la sensación de estar ahí, de ser un mundo que antes funcionaba. En ese sentido me gusta mucho la interactividad con los objetos y demás. Eso está muy, muy, muy bien. Tiene muy buena iluminación. Sí, la luz desde luego es muy buena. Buenos modelados de los zombies, por lo que os decía de las capas, que los puedes destrozar a tu gusto. Y el detalle que comentaste el otro día de la lucidez de los zombies, me pasó ayer. Que básicamente los zombies, a veces cuando les estás dando, de repente es como que entra en un momento de lucidez humana y te empiezan a pedir que por favor no los mates. Sí. Entre gritos. Da bastante mal rollo. Me recuerda mucho al Half-Life 2, donde los zombies de Half-Life 2, cuando los quemabas, gritaban y resultaba ser una grabación humana de ayúdame, ayúdame, al revés. Madre mía. Entonces había gente que extrañó el sonido, le dio la vuelta y iban gritando help me, help me. ¿Sabes? Pero en el juego los zombies lo gritaban al revés. Qué bueno. Pues tiene esos detallitos que hacen grande a Techland. Se nota que es un equipo con mucho talento, pero les falta el dar con la tecla, el perfeccionar tonterías para hacerlo redondo. Pero, por ejemplo, Techland, aparte del Dead Island y de este, dijiste que han hecho... Colo Juárez. Yo no he jugado el Colo Juárez, pero es un juego que tiene historia. El primero está muy bien, no. A nivel de historia, el único curioso es el Gunslinger, que es el último. Vale, pero el estilo de juego no es como este. Es un FPS, es muy parecido. Ya, lo digo porque igual el problema que tiene Dead Island y Dying Light es el hecho de que han intentado hacer un RPG, una especie de RPG GTA online, bueno, abierto, y en estos juegos la historia, mantener una narrativa clara... Es complicado porque le estás dando muchas posibilidades al jugador. Igual si se centrasen en un juego lineal, completamente lineal, sería otra cosa, como un Left 4 Dead. O sea, es como la comparación entre Left 4 Dead y Dying Light. Puede ser. Los dos son de zombies, o relativamente con zombies, pero uno es una historia contada de principio a fin y la otra te da posibilidades. Es que mantener el interés, ni siquiera Rockstar con GTA V en juegos tan grandes, es muy complicado. Pero yo, por ejemplo, yo no tuve ningún problema con mantener la historia del GTA V. Se desinfla. Y era... Se desinfla, sí, pero las misiones son tan variadas y tan locas sí, tienes ganas de hacer la siguiente por a ver qué me toca hacer ahora. Es que ya solo el elemento de los vehículos. Claro. Sin embargo, este es que es la siguiente misión que va a ser. Ah, mira, otro recado. Sí. Y. Sí, es un juego además largo. A mí me ha durado pues prácticamente 15 horas. Me he entretenido con muy pocas secundarias. Pero luego he vuelto al campamento y tenía por hacer unas 70 misiones secundarias. Muchísimas. Y he dicho, wow. Me ha dado mucha pereza. Sí que es cierto que en las misiones secundarias las recompensas son muy buenas. Además de subir hasta nivel 24, que es cuando desbloqueas la mejora definitiva, en agilidad nunca te cansas. En potencia puedes pegar infinito. Cosas así. Vale la pena. Y estoy en nivel 14, y cada vez es más difícil subir de nivel, pues esas 70 secundarias seguro que me llevará a tener armas increíbles, trajes súper graciosos, secretos y demás. Y claro, no soy un completionist de estos, no me gusta como a Framara, sacarme los platinos. No creo que lo juegue más, pero la excusa de jugar con vosotros en cooperativo sí que me llama bastante la atención. Yo, es que llegados a este punto es lo único que me apetece del Dying Light, es jugar en cooperativo. Yo es un juego que muchas veces estás buscando, porque tienes un amigo con el que siempre coincides por las noches y tal, y siempre estás buscando un juego con el que busca jugar en cooperativo. ¿Qué amigos tienes tú con los que coincides por las noches? No, yo no digo. ¿Qué amigos tienes tú? Yo mis platinos. No, pero hay gente que dice, ¿qué juego me recomiendas para jugar en cooperativo con tal? Pues este es un juego perfecto para ello, porque puedes jugar todo en cooperativo. Y es un punto bastante a favor de ello. Y yo diría que además es un juego con potencial para mejorarlo conforme pasen los meses. Y ya han empezado, como por ejemplo el modo Be the Zombie. Es un DLC gratuito, pidiendo perdón porque no lo hemos mencionado. El juego se ha retrasado en versión física hasta el 27 de febrero. Sí. Me parece una barbaridad. ¿Pero ha sido porque han tenido problemas de producción de discos? Algo tiene que ser. Algo ha pasado. No han dado explicaciones, pero tiene que ser algo de logística. Lo distribuye Warner. Y, por ejemplo, Warner, con el tema de la distribución, es bastante... Llega el último día y lo reparte. Ya. Es un problema bastante gordo para ellos, porque realmente el 27 de febrero, ¿cuántas personas se lo van a comprar? Es que... Es un problema. De hecho, en cierto modo, me parece curioso como experimento. Bueno, no experimento, porque obviamente es accidental. Pero el otro día lo estaba pensando de cuándo va a pasar... que van a dejar de hacerse juegos físicos, porque creo que es un paso que en algún momento tienen que dar. Microsoft lo intentó, lo quiso hacer y el mundo se las echó encima, pero lo siento, pero es el futuro, quiero decir. Yo no quiero comprar juegos físicos. Está a 70 euros el juego digital, sí, y dices, toma ya. La razón por la que está a 70 euros es porque si no está haciendo competencia desleal contra las tiendas. Entonces creo que tiene que llegar el momento en el que se dejen de distribuir juegos físicos. Es un problema porque muchas tiendas van a cerrar, pero yo qué sé, algo se tiene que inventar. Y posiblemente cuando llegue ese momento, pues oye, igual bajan los precios de los juegos digitales. Debería. Pero me parece curioso como experimento o semi-experimento que el Dying Light se haya retrasado tanto físicamente. Y me gustaría que en algún momento supiésemos cifras de cuánta gente lo ha comprado digital versus cuánta gente se esperó y se lo compró. Seguro físico. Que mucha gente lo ha comprado digital por el motivo del retraso. Sí, y por el hype de la red. Y a ver si a esa gente le sirve esto como una especie de abrir los ojos, ¿no? Y de ver, bueno, pues oye, igual comprarlo digital no ha sido tan mala idea. Pero bueno. Pero esto que ha pasado, a lo mejor no sé cómo se queda a Techland con esto, pero puede arruinar cualquier juego. O sea, sí, puede arruinar completamente la compañía. De hecho, creo que a Dying Light le va a pasar. No, las ventas van a afectarle, por supuesto. Y tiene la suerte de que es el primer juego grande de 2015 y que mucha gente lo está esperando porque es exclusivo de Next Gen y demás. Y la gente tenía ganas de empezar el prometedor 2015 ya. Y por fin se ha empezado a finales de enero, de hecho. Yo quería comentar por lo de las posibilidades que tiene el juego, el modo Be the Zombie, que es bastante interesante porque es una especie de Dark Souls, donde un humano controla un zombie y puede invadir a otros jugadores en cualquier momento. En cualquier momento, no, cuando tú configuras. Cierto. Tú puedes como jugador elegir si quieres que te invadan, si quieres abrir la posibilidad de las invasiones y si quieres que sea en cualquier momento o solo de noche o nunca. Vale. A mí me pasó el otro día, jugando, me invadió... Alguien tenía un nick de estos muy, muy raros, muy hacker, todo. Me invadió y lo que tienes que hacer ahí, tú como superviviente, tienes que ir a reventar sus nidos. Tiene unos nidos donde salen criaturas como los coléricos de los que hablábamos, y él pues te tiene que matar. ¿Qué pasa? Él te mata de un toque, pero tú para defenderte tienes una linterna de luz ultravioleta. Ajá. Y con esa linterna lo que haces es debilitar su escudo, por así decirlo, su posibilidad de desplazarse rápido. Y aparte, pues puedes interrumpir sus ataques. Sí, se queda como atontado, ¿no? Sí, tengo además grabado una escena muy, muy curiosa, que él salta por mí. No sé qué hago, que me pongo nervioso, toco un botón al azar y le engancho la luz ultravioleta y pone ataque evitado por la luz. Y sale como, salta por encima de mí a cámara lenta. Una cosa muy espectacular. Y luego, claro, lo acribilla a escopetazos y adiós muy buenas. Pero es bastante interesante que experimenten con algo diferente, que no solo sea recadero o express. Bueno, esto en el Left 4 Dead ya se vio. Bueno, a ver, hablamos de palabras mayores como Left 4 Dead. Pero está muy bien. Y, por ejemplo, esa invasión, ¿estabas jugando solo? Estaba jugando solo, pero puede ser con 4 jugadores y un humano. Claro, yo, por ejemplo, jugaba con un amigo y nos invadieron y la primera vez no sabíamos ni qué estaba pasando, nos venían por todas partes y nos mataban. Y ya la segunda vez que nos invadieron, porque nos invadieron 3 veces seguidas, ya sí que conseguimos ganar nosotros dos las 2 veces al otro. Y está muy bien, es tensión pura. ¿Tú solo fuiste capaz de ganarle? Sí. Lo que pasó es que se fue. Ah, vale. Tienes como, cada uno tiene una barra de vida, que son como 5 muertes tuyas por 4 nidos. Exacto, suyos, sí, o algo así. Y yo le peté 3 nidos, él me mató una vez, y cuando estaba en clara ventaja, coge y se va. Vale. Y aquí no ha pasado nada. Vale. Me devolvieron a mi partida, a mi modo aventura, y se acabó. Claro, no, yo quería saber si una persona está jugando sola y puede hacerle frente al monstruo él solo. Es que es un mini evolve dentro de... Sí, realmente. Pero cuando te invaden, tu juego se para, en el sentido de que tienes que dejar lo que estás haciendo para ocuparte del zombie. Sí. Eso no me gusta, me hubiese gustado... Puede salir de las invasiones, igual ya, pero habría estado guay que el zombie sea alguien más en el mundo que puede stalkearte, ¿no? Digamos que puede estar siguiéndote y puteándote de vez en cuando y tú tengas que ir un poco a tu rollo. Lo que pasa es que tienes ese objetivo para ganar la parte PvP que se acaba sí, de crear. Y te dan recompensas muy buenas, ya, te dan armas muy, muy... pero me gustaría que lo implementasen, que yo que sé, que puedan, y además que no te avisen de que pueda invadirte y que el tío... sea un espía, no, pero que pueda ir por ahí sigilosamente buscándote y viéndote y tal, viendo lo que haces y putearte de vez en cuando. Eso estaría muy, dales muy, muy tiempo bien. Tienen servidores, tienen un motor, tienen todo ya preparado, solo es ideas y meter contenido. No, además tienen que meter contenido para contrarrestar el problema que hemos hablado. Sí, para un aliciente para que el día 27 la gente vaya a comprar ese juego. Hay un Season Pass con 3 DLCs y, como disculpa, han regalado 2 DLCs. Por lo que, bueno, tampoco ha salido mal la jugada para nosotros. Ya. Podremos disfrutar. Vi de Zombie ya está disponible. Uh-huh. Y luego hay otro de otro modo de juego que tiene que ver con supervivientes. No me lo he estudiado, pero si es de la calidad del Vi de Zombie, que es algo más que un traje, está muy bien. Un día hablaremos de lo de los DLCs como regalo. Sí, bueno, y hablaremos de Capcom, de los pitufos, de ese DLC de 80 euros para iOS que arruinó a muchas familias. Vale, bueno, hay jugarretas impresionantes. Yo creo que podemos dar por cerrado el capítulo. ¿Qué puntuación le daríais a Dying Light? Yo le he casado un 8. Bien, yo la verdad es que, aunque tengo problemas con el single player del juego, creo que la calidad del juego globalmente sí que es verdad que para mí es un 8. Sí, yo con lo que he visto, he jugado la mayoría del tiempo pues en cooperativo con vosotros y me ha encantado. El single player apenas he jugado, entonces tampoco sé decir, pero me parece una nota razonable. Yo creo que es un juego que... No, igual no recomendaría 100% su compra a 70 euros, pero no. Dale unos meses que baje de precio y creo que es algo que casi todo el mundo... Los que hayan jugado a Dead Island y no les haya gustado, que le den una oportunidad porque ha cambiado lo suficiente para poder engancharte, de verdad. Sí, sí que tiene... Las mecánicas jugables son mucho más ágiles y que el juego está muy bien. Es un señor juego, técnicamente es muy bueno y sobre todo el cooperativo, que es una droga, es... Vete con tus amigos de fiesta y que de repente esté tu ciudad llena de zombies y se te puede ocurrir cualquier tontería que la puedes ejecutar en el juego. Uh-huh. Y eso está muy, muy bien. Pero bueno, con esto damos por finalizado el Dying Light. Sí. Vamos a hablar de juegos de zombies. Aprovechando la salida del Dying Light... Vamos a no repasar la historia de los juegos de zombies, pero sí que me gustaría que remarcásemos qué dos juegos nos han gustado y nos han marcado de este género, porque al fin y al cabo históricamente han habido bastantes juegos de zombies, pero no todos han sido buenos. Y exclusivamente de zombies, no tantos. No, todo lo contrario, no tantos. Muchos de ellos son zombies con vampiros, zombies con monstruos genéricos. Sí. Es una criatura más dentro del imaginario. Exacto. De bichos. Entonces, ¿qué dos juegos os han realmente marcado en este género? Pues, a ver, yo voy a empezar un poco redundante, pero voy a empezar por Dead Island. Y muchos me diréis, pero si Dead Island es una caca de juego. A mí personalmente me gustó mucho. Te pagan los de Techland. Me llegan ahora los polaco dólares. Polaco dólares. Sí, no sé cuál es la moneda ahí. Lo miraré luego. Ahora son polaco dólares. Slotis. Los slotis. Pues Dead Island me gustó especialmente por la manera que tuve de jugarlo, porque fue uno de los juegos que como mejor youtuber del universo empecé a subir a mi canal. Me encantó mucho el feedback que tenía con la gente, porque es un juego muy propenso a encontrar cosas, a que se te escape algo y te lo recuerden para el siguiente capítulo en los comentarios. Es un juego ideal para jugar acompañado, tanto en cooperativo, que tiene cooperativo también como Dying Light a 4 jugadores, como solo. En este caso lo jugué solo. Es un juego bastante serie B en casi todo, flojete en gráficos, una historia malísima, pero a mí malísima. Gráficos no me disgustó, ¿no? Empecé al menos, quizás, que es donde lo jugué, pero estaba bien. Yo lo jugué en 360 y es muy blandito. Pero es que 360 ya era final de además era final lo jugué de en 2011-2012. Sí. Es un juego bastante blandito. A ver, no estaba mal, pero la nitidez del juego, las texturas muy pobres. La cuestión es que me gustó el rollo resort de lujo en una isla paradisíaca. Te sueltan ahí porque hay una invasión zombie de repente y tú pues vas con lo puesto en la fiesta. Yo en este caso me elegí a Xian, que es una chica con camisa, con tacones, faldita y tal, que de hecho pisabas cabezas, era uno de los ataques especiales, saltar y taconazo en la cabeza. Y me lo pasé muy bien, por lo que digo. Lo jugué acompañado, con el feedback también de los comentarios de YouTube, y me divertía mucho porque lo planteé como una serie. Cada día jugaba pues un capítulo de una hora, que era una hora de juego, hiciera lo que hiciera, matascara o no. Y sí que es cierto que se me hizo un poco repetitivo, porque es un juego muy limitado frente a Dying Light. Pero disfruté extrañamente de visitar entornos realistas como un hotel, una gasolinera. Y el rollito este de recadero al final me aburrió. Pero bueno, es de los pocos juegos. De hecho, triunfó mucho porque vendió muy bien. Sí. Vendió muy bien por ser un juego bien vendido. Aparte del mítico tráiler, rebobinado, con la niña que salta, tal. Vendió muy bien porque era pleno boom, plena burbuja zombie. Sí. Y hacía falta algo así. Hacía falta un juego, un FPS, con armas blancas, mundo abierto, sandbox. Sí. Y pegar leches y disfrutar de la casquería zombie. Sí, yo creo que la clave fue que la ambientación, o al menos la elección del lugar donde ocurriría el juego, estuvo muy bien. Es un lugar acertado, es algo que no se ha visto mucho. Y además que salió en el momento del boom de zombies. Y creo que eso ayudó muchísimo a que se vendiese. De hecho, igual ni siquiera estaríamos jugando Dying Light si no fuese por el éxito que tuvo Dead Island. Seguramente. No lo hemos mencionado, pero Deep Silver, que es la editora de... fue la editora de Dead Island, perdón, se ha quedado con la licencia. Hubo un litigio extraño con Techland, hubo peleitas, Dying Light de hecho parece Dead Island 2, pero no lo es, y ahora ha sorteado la licencia. Ha habido como una especie de prueba de a ver quién me presenta el mejor proyecto, y se lo ha llevado Jagger, los alemanes encargados de Spec Ops The Line. Vale. Porque parece estar en buenas manos también la saga, que volverá y venderá otra vez muy bien. Viene este año. Sí, viene este año, porque tiene nombre. Dead Island, con lo poco que ha hecho, porque tiene un juego y medio, porque el resto son expansiones. Además, el nuevo tráiler, que también es muy divertido, el de Dead Island 2. Parece más de coña, ¿no? Sí, eso iba a decir. Tiene más ese punto. Si el primer Dead Island tenía un tráiler más muy dramático, sí. Este tiene un punto de coña, Dead Rising o. Sí, similar. Que me parece muy acertado, porque hoy en día tomarse en serio, creo que hay demasiadas creaciones de zombies serias. Está bien que se le dé un poco de... Está al lado ultra serio, del que hablaremos en uno de tus juegos elegidos. Ajá. De invasión realista. Sí. Y luego está al lado Dying Light, que es un poco, venga, por favor, déjame matar zombies y deja de agobiar. O Dead Rising. Sí, o Dead Rising, que es el lado paródico. Wow, Dead Rising fue genial cuando salió. Aunque me aburrí rápido, ese juego también. Sí, es un juego para 15 minutos. Pero ¿ves? Dead Rising es uno de esos ejemplos de no me gustan los juegos japoneses. Porque al final es todo tan paródico y tan absurdo y ridículo. Sale Keiji Inafune como personaje. Por eso me da pereza los juegos japoneses. Y me gustó mucho el planteamiento, pero luego al final me aburrí un montón. Pero bueno, ¿siguiente juego que te gustó? Voy a por un super clásico, como es, cómo no, vamos a nombrarlo, que parece mentira que no lo hayamos mencionado mucho, es Resident Evil 2. Y digo el 2 porque en este caso me parece muy superior al 1. No sé si alguien me matará por este comentario. Yo no, porque no he jugado la saga. O sea, yo no, porque nunca me ha gustado la saga. Bueno, pues entonces puedo decir lo que quiera, ¿no? Aunque es decir que de lo poco que he jugado y de lo poco que me gusta, más allá de la temática, me acuerdo creo que es un poco lo que pasa con Alien y Aliens, ¿no? Alien era muy cerrada, muy de miedo, muy tal y cual, en este caso Resident Evil, una mansión, y de repente Resident Evil 2, una ciudad, ¿no? Sí. Y creo que gran parte de la razón por la que a mucha gente le gustó es porque de repente como el juego se abre a una ciudad entera. Exactamente. Resident Evil 2 vino en dos discos, además, y ahora os explico, no es que el juego era muy largo, sino os explico por qué los dos discos. Se planteaba en Raccoon City, unos meses después de Resident Evil 1. De hecho, uno de los protagonistas, o una de las protagonistas, es Claire Redfield, la hermana de Chris. Sí. Ella iba buscándolo, por lo que lo de la mansión, los incidentes del primero eran bastante recientes. Y el otro es un policía, Leon S. Kennedy, que luego protagonizó Resident Evil 4, aquel juegazo de GameCube. Y el juego tenía una peculiaridad, y es que venían dos discos porque tenías un desarrollo paralelo. Por lo que tenían que meter dos veces el juego, pero con otros escenarios. Tú elegías a Leon o a Claire y jugabas en un momento coetáneo, estabas en el mismo lugar y en el mismo tiempo, pero cada uno iba por un camino diferente. Llegabais a cruzaros de lejos por cinemáticas que de hecho estaban grabadas desde un punto de vista diferente. Sí. Tenías que pasártelo dos veces para sacar el final bueno y demás, pero tenía ese rollito de... Venga, voy a jugar con este y así veo un sitio de la ciudad y voy a jugar con la otra porque veo prácticamente lo mismo, me lo sé de memoria, pero hay otros puzzles ligeramente diferentes, hay otros lugares. Y lo bueno que tuvo este juego para mí es que era variado. Resident Evil 1 pecaba un poco de mansión. Sí que era una mansión bastante estúpida porque había habitaciones muy, muy locas. Había un tiburón en Resident Evil 1, no, en un acuario gigante. En serio. Me encantó porque... Lo conocí, como secuela de Resident Evil por revistas y demás. Tuve la oportunidad de jugarlo, mejor dicho, a la versión americana. Pirateábamos por aquel entonces, todos teníamos la Play con el chip. Luego lo jugué muy poquito, no tenía mucha idea de inglés. Luego salió el PAL, pero salió con unas bandas negras increíbles. No sé si os acordáis de la época del formato NTSC. Sí, bueno, sí, entiendo lo del formato, pero no sabía que aquí había salido con iba a 50 hercios, iba a cámara lenta. Y recuerdo jugar con un amigo en su casa a la demo, a hacer speedruns de la demo. La demo, no sé si no habéis jugado, no habéis visto el inicio. Empezaba con un accidente, estaba todo en llamas en la ciudad y tú tenías que empezar con Leon o con Claire esquivando zombies. Sí, de eso sí que me acuerdo. Sí, esa escena es muy mítica. Sí, es muy parecido. Puede que sea incluso un homenaje. Me enganché absolutamente al juego. Deseché la versión española, pese a los textos en castellano, por la americana, por el tema de que era capaz de apreciar que me estaban timando, de que la versión PAL era un estropicio. Y acabé tan enganchado que me lo pasé muchísimas veces hasta llegar incluso... Y ojo, porque esto es algo muy friki, seguro que algún oyente lo sabe. Si te lo pasabas en un tiempo récord y sin usar medkits ni nada, podías sacar varios modos de juego. Creo que había tres extras. Yo llegué a sacar a Hank, que es un mercenario, ha salido alguna vez en la saga, que era un modo, se llamaba el The Fourth Survivor o algo así. Y llegué a sacar al Tofu. Y os preguntaréis, ¿cómo que al tofu? ¿Qué es eso? ¿Sabéis lo que es el tofu? Sí. Ese alimento que es no nada. No me digas que era literalmente una barra de tofu. Una barra de tofu con un cuchillo. No. Vamos, una barrita de tofu. ¿Ves? Por eso los japoneses son los mejores y los peores. Son los más locos del mundo. Vamos y a hacer esas cosas. No tenía saqué ni idea. Saqué trajes, saqué armas, lo de tener munición infinita de tal, de cual. Saqué a Hank, pero saqué al tofu. No sé si era pasártelo en menos de hora y media o algo así, pero me lo aprendí de memoria ese juego. Claro, los zombies se comen a tofu. Sí, es que vas con un cuchillito. Son zombies comiendo tofu. Es muy complicado, pero es un zombies tofu. Veganos. Zombies veganos. No sé si el tofu tenía una bandana, Ahora mismo no caigo, pero puede que tuviera una bandana roja. Madre mía. Entre eso y lo del perro de Silent Hill. Ay, sí, sí, sí. Pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Bueno, y siempre voy a soltar un dato friki. A que todo el mundo que ha jugado al Resident Evil 2 se acuerda en la comisaría del principio de Will Smith. ¿Cómo? Esto lo entenderá muy pocos, pero a ver si os animaos a escribirlo ahí en donde podáis para ver si lo habéis pillado. En la comisaría, nada más entrar, había un chico afroamericano, vale, un policía, vale, sentado en el suelo, malherido. Vale. Que era Will Smith, coño. ¿Pero tal cual? No, no. Se parecía mucho. Pero era Will Smith, sí. Todos de pequeños, el típico meme, pues Mr. Bison y no sé qué. Sí. Eso que corría sin internet por todos los pueblos. Sí. Pues era Will Smith. Todos, vale, decíamos, en la escena de Will Smith no sé qué. Pues Will Smith. Se me quedó marcado eso. Luego se enseña a Will Smith. Seguro que en YouTube poner Will Smith Resident Evil 2 y sale. Vale. Bueno, ¿quién se anima con sus jueguicos? Ramara. Vale. Yo voy a coger un juego de mi época de niño, que seguramente muchos habréis jugado, de Mega Drive y Super Nintendo. No es que sea el mejor juego de zombies, porque bueno, no lo es, pero simplemente guardo muy buen cariño de él. Estuve tardes y tardes jugando. Recuerdo además que no lo tenía, porque creo que tuvo problemas para llegar a Europa ese juego, y sobre todo me lo alquilaba. Y es Zombies Ate My Neighbors. Es los zombies se comieron a mis vecinos. Eres dos niños, un chico y una chica, que de hecho puedes jugar todo el juego en cooperativo, y tienes que salvar a todo el mundo de... Bueno, primero empiezas por tu barrio y vas subiendo centros comerciales, vas por la ciudad, vas por incluso pirámides, castillos de Drácula y cosas así, matando zombies y otros monstruos. ¿Cómo era o sea, visualmente el punto de vista? ¿Cómo era? Visualmente es un desde poco arriba, desde sí. arriba. Sí. Llevas a un niño con unas gafas 3D. Sí, sí, me acuerdo de la portada del juego. Lo tengo en la estantería aquí detrás. Lleva una camiseta negra con una calavera y las gafas 3D y el pelo así rubio de punta. Vale, vale. Y la chica lleva una sudadera y una gorra. El look de tío guay de los 80-90. Sí, ¿no? El chaval con las gafas 3D. Sí, de hecho, el juego en sí es un homenaje a todas las películas así de terror. De Drácula, La Momia, Frankenstein. La de la pandilla monstruo era el... Había una película de los 80-90 de una pandilla de chavales que mataban o se tenían que enfrentar a los estereotipos de malos de monstruos de Universal, que eran Drácula, el hombre lobo, la momia y Frankenstein y alguien más, no me acuerdo. Y era muy de lo que dices. De hecho, esa época era muy de chavales contra monstruos. Es una estética cómic, de hecho. Sí, es muy así. Las armas, empiezas con pistolas de agua, vas cogiendo refrescos de Coca-Cola, extintores. Es muy muy en plan todo de coña y de risa. ¿Te sacaste el platino de este? No, creo que pese a las horas que le eché, era un juego realmente al final difícil conforme avanzabas y no creo que terminas el juego nunca, creo que no lo llegaría. Recuerdo muy complicado. Era muy complicado. Lo jugué hace poco en plan, venga, vamos a hacer el especial zombies. Y lo recuerdo complicadísimo. Sí, además recuerdo que no tenía partida de guardado y como yo me lo alquilaba, tenía un papel en casa con los códigos típicos que te dan cada X niveles para ir continuando por donde te quedabas, pero realmente era un juego difícil. Y a lo mejor algún día deberíamos de sentarnos y jugarlo. Sí, se puede jugar. Se puede jugar cooperativo, sí, ¿por qué no? ¿Qué más? Y bueno, y el otro juego que he cogido, un poquito más actual, es The Walking Dead, de Telltale Games. Especialmente la primera temporada, ya que me parece, a nivel narrativo, bastante superior a la segunda. Supongo que todos lo conoceréis, la mayoría habréis jugado. Es un juego que ha salido en todas las plataformas, móviles, PC, en las consolas. ¿Es igual generación. En todas las plataformas? Porque creo que lo empecé a jugar en iPad, creo. Es el mismo juego, vale. Es el mismo juego. Está muy mal traducido. Bueno, y una versión... Sí, de hecho, el juego salió sin subtítulos en español. Vale. La comunidad lo tradujo, entonces unos subtítulos más o menos apañados, bastantes. Pero con sus fallos. Y creo que esos subtítulos mismos son los que vienen en la versión ya definitiva que vienen los subtítulos. ¿En serio? ¿Los creo que sí, no estoy seguro, a lo mejor me lo estoy inventando, pero creo que quedó así la cosa. Y... La historia está muy bien, o sea, está ambientado en el mismo mundo de los cómics de The Walking Dead y, bueno, en la serie, porque es lo mismo. aparece algún cameo del cómic y de la serie. Sale Glenn, el chico asiático, sí. Y esto, para, bueno, un poco para los fans que leen, sí, el un poco cómic, de fanservice, a ver, sí, sí, para hilar, ¿no? Para decir, ah, sí, mira, sale Glenn, vamos. Pero a más allá de eso, no hay. No, además sale de forma. Sale en un capítulo momentáneamente, tampoco tiene, claro, ningún rol principal. Y es el típico. Bueno, es el modo nuevo este de elige tu propia aventura. Siempre muy entrecomillado, porque realmente las decisiones marcan la historia, pero hasta cierto punto. O sea, al final el juego siempre va por el mismo sitio y lo único que algunos personajes mueren o viven, pero al final es lo mismo, ¿no? Pero es como un cambio de cromos, no hay mucha... No, no, realmente lo único que puedes hacer es que este personaje, que a lo mejor tiene que morir en el capítulo 4, muera en el 2, pero ese personaje iba a morir. No, o sea, pero está no bien que la narrativa esté hecha de forma que pueda morir un personaje antes o después. Lo hace muy bien para que te creas que eres influyente. Ajá. Sí, es por eso digo que es muy entrecomillado lo de elige tu propia aventura, porque claro, al final, el final del juego para todos va a ser el mismo, a lo mejor un personaje más, un personaje menos, pero realmente no es relevante. Pero la historia está bien, tiene... Es más estilo del cómic que de la serie, es bastante crudo, tienes decisiones duras que te hacen tomar, además muy rápido, tienes a lo mejor 10 segundos para tomar la decisión y no puedes parar, tienes que decir algo. Si no, elige el juego por ti y a lo mejor no es lo que tú querías. Claro. Y está muy bien. La segunda temporada es más flojita, ya no te involucras tanto en el nuevo grupo que se forma, no es tan interesante. Y a mí me gustó muchísimo la primera. Y la segunda la he jugado porque jugué la primera, simplemente. Ya. Yo es un juego que aún tengo pendiente de algún día hacerlo. Porque, vaya, porque me gustan los cómics y la temática y tal, pero nunca me dio por, por jugarlo. Te va a gustar, porque te deja extenuado. Llega a los finales de cada capítulo, algunos son de wow, qué maravilla a nivel narrativo. Qué bien. Pero el juego va solo, ¿eh? Vale. Pero es capaz de sugestionarte de tal manera que... Es que creo que lo empecé a jugar en iPad y recuerdo estar en un coche que te ibas a la cárcel, creo, o algo así. Sí, el personaje principal es un... Y entonces había un accidente y ahí empieza el lío. Sí. No sé qué plataforma recomendarte. Yo lo he jugado en Vita y la verdad es que la versión de Vita es una mierda. De hecho, el de Vita justamente lo tengo porque lo daban en el Plus, me suena. Puede ser. No sé, si no yo lo tengo. Pero va muy mal, tiene caídas de frames, el juego se congela. Júgalo en PC, ahí sí son pads, no sé, por dos duros. En PC me da pereza jugar. Ya, es que está... No sé qué versión es la que funcionará mejor. Bueno, pero ya, desde luego... ya lo veré. Si no, jugaré en iPad, que también lo tengo comprado, creo. Y ya esas son mis opciones. Así que, ¿cuáles son las tuyas? Pues yo, como buen representante del PC Master Race, vengo aquí a hablaros de nuestro señor Gabe Newell. No, bueno, en realidad sí, porque el primer juego del que voy a hablar es Left 4 Dead. Left 4 Dead empezó siendo un juego hecho por Turtle Rock Studios, que era un estudio independiente, que viene de hacer la expansión del Counter-Strike, se llama Condition Zero. Y se me acuerda en este proyecto hacer un juego de zombies. Lo importante de este juego era la inteligencia artificial, porque venía por dos partes. Por un lado, reaprovecharon la inteligencia artificial de los bots del Counter-Strike para hacer los zombies. Y por otro lado, implementaron una inteligencia artificial global para las mecánicas del juego a la hora de hacer el spawn de los zombies. El Left 4 Dead es un juego de primera persona, de cooperativo, literalmente es el juego cooperativo moderno. De hecho, puso de moda otra vez los juegos cooperativos porque estaban abandonados, nadie se acordaba de ellos, y dijeron, qué mejor para un juego cooperativo de ritmo bastante alto que un juego de zombies. Entonces, es un FPS normal y corriente, con una variedad de armas enorme, y los zombies, en vez de estar en lugares... Bueno, son zombies rápidos, eso primero, son zombies de rollo estilo 28 días después. Está el drama este de si los zombies deben ser rápidos o lentos o tal. En Dying Light, por ejemplo, hacen una mezcla, hacen algunos rápidos, otros lentos. En Left 4 Dead son todos rápidos. Y lo que hacen es que, en vez de estar en lugares predefinidos, el juego constantemente está analizando la munición que tienes, lo que habéis hecho, cómo lo habéis hecho, la vida, el ritmo con el que os movéis y andáis, todo lo que has hecho hasta ese momento lo va analizando y va eligiendo en qué momentos hacer aparecer zombies, cuántos zombies, de qué modo y tal. Y también dirige por otro lado la música y los efectos de sonido. Entonces, todas las veces que juegas a un nivel, es como una experiencia distinta, porque el juego automáticamente dirige. De hecho, se llama la inteligencia artificial se llama el director. Es como si fuese una película y el director elige cómo crearte la tensión y la acción. popularizó de nuevo el tema de los juegos de zombies. La verdad, es uno de los primeros juegos de zombies que salió de esa época. Popularizó también los juegos cooperativos, como ya he dicho. Y además puso de moda el tema de poder ayudar a tus compañeros en ciertas situaciones. Por ejemplo, no mataban a tus compañeros directamente, sino que se quedaban heridos en el suelo con una pistola. Podían defenderse a medias, pero tú tenías que ir ahí, curarles y continuar. Sí, que a día de hoy es un estándar, digamos. Hoy en día es un estándar. De hecho, en el Daylight funciona exactamente sí. Igual que en el Left 4 Dead. Pero por aquí entonces yo no recuerdo ningún juego anterior que tuviese una mecánica parecida, sobre todo porque los juegos cooperativos se habían olvidado de ellos. Pero más allá de eso, incluso podías, a veces si te quedabas colgando, o sea, si saltabas de una plataforma a otra y el personaje a veces se quedaba colgando porque no había llegado y tenía que venir otro compañero y ayudarte a levantarte. Pero desde luego fue un juego que tuvo una crítica buenísima, que a la gente le flipó. Yo recuerdo unas partidas cooperativas, tanto en internet como en local, que eran... Es un juego súper, súper, súper divertido. Y sobre todo es atractivo porque, aunque no tiene una historia... Tiene una historia, pero es muy floja en realidad. Pero los personajes son geniales. Los personajes, cada uno tiene una persona distinta. Y es un juego de esos juegos que, cuando empiezas, quieres ser rápidamente el que elige a tu personaje favorito. Porque, aunque luego no afecta a la hora de jugar, las conversaciones que tienen los personajes en sí, que también van dirigidos por el director, elige los diálogos que van a decir, te sientes como identificado con el personaje que has elegido, que además son súper variados. Hay un jugador de fútbol americano negro, bueno, es un entrenador de fútbol americano, hay un señor trajeado muy pijo y muy tal, hay un redneck, hay una tía normal y corriente, hay un veterano de la guerra de Vietnam, clásico, son como estereotipos de películas de zombies, y está muy, muy, muy bien. Y Left 4 Dead es un juego que ha envejecido muy bien, que lo puedes jugar hoy en día y sigue siendo un FPS muy rápido, muy dinámico, muy tal, con unas armas súper divertidas. Luego salió la secuela, Left 4 Dead 2, que viene a ser, pues, un... No voy a decir un refrito, pero no me pareció tampoco que justificase el hecho de que fuese una secuela. Era más como un DLC con personajes nuevos, con zombies especiales nuevos, pero que, una vez más, también súper divertido, súper dinámico, súper guay para jugar con amigos. Para mí es del top 3 de juegos de zombies que han salido en la historia. Uh-huh. El Left 4 Dead y el Left 4 Dead 2 están ahí, ahí. Uh-huh. Y el segundo es un juego que no podría ser más distinto a esto. Es un juego que con el que también he pasado algunos de los ratos más divertidos en multijugador de los últimos años, que es el DayZ. Y no hablo de DayZ el juego, hablo de DayZ el mod, porque aunque son más o menos lo mismo, el DayZ el mod es el original y para mí es el más divertido ahora mismo. DayZ es un mod del arma. El arma es un simulador militar, pero es un simulador, o sea, no es un juego, no es un Rainbow Six, no, sí, es hay una un versión modificada para el ejército estadounidense. Sí, exacto. Sí. El arma viene del Operation Flashpoint. El Operation Flashpoint es de Bohemia Interactive de 1998, que tal cual lo acaban de desarrollar, el ejército americano, o no me acuerdo qué ejército, les contrató para hacer una versión modificada para que ellos usasen en entrenamiento. Es un juego súper realista, en el cual todo es lento, todo es pesado, las mecánicas de disparo son muy realistas, un tiro te mata o te deja inválido, uh-huh, etcétera, etcétera. Claro, un tío vio esto y dijo, ¿por qué no hacer un juego de supervivencia con zombies? Y eso es. El DayZ es un juego en el que en realidad los zombies casi van al segundo plano. Y el primer plano es la supervivencia. Es un juego en el que tienes que comer para no morirte de hambre. Me gusta algo mucho del DayZ, que es la confianza con la gente. Exacto, a eso quiero llegar. Esa es la clave. Es que es lo importante. Es la clave del juego. El mejor juego de Walking Dead no es el Walking Dead, es el DayZ. Uh-huh. Porque el DayZ, bueno, pues tienes que comer para no morirte de hambre, tienes que hacer hogueras para no morirte de frío, tienes que beber, puedes tener infecciones, te puedes caer desde 2 metros y partirte la pierna y tener que ir arrastrándote durante todo el juego. Y los zombies, pues bueno, están por ahí. Es un juego muy roto en realidad, porque es un mod del arma. Pero lo bueno que tienes es que es una especie de pseudo MMO, en el sentido de que juegas cooperativamente con otros jugadores en servidores. Y ahí es donde entra lo bueno del juego, que son las relaciones humanas. Es un juego que tiene chat de voz, que puedes hablar. Además, está geoposicionado, en el sentido de que tu personaje físicamente, el modelo, es el que habla. Por lo tanto, depende de la distancia a la que estés de un personaje, igual no te oye. Y se crean unas situaciones de Mad Max, Walking Dead, que son increíbles. Porque claro, tú puedes jugar puedes ser un bastardo que mata a todo el mundo que con el que te encuentras, o puedes ser una persona que se dedica a ayudar, o te puedes juntar con amigos y crearte una banda de gente, pero hasta el punto de que he visto, hay vídeos en YouTube donde puedes ver situaciones que se crean de encontrarse con alguien, apuntarse todos y empezar a decir, bajar las armas, como una película, es exactamente igual que una película. Entonces, a ver quién baja las armas, porque claro, no quieres morir, la muerte porque es permanente, morir es permanente, o sea, desaparece tu personaje, apareces en otra punta del mapa, en un mapa de igual 90 kilómetros cuadrados, que tienes que andar. Es la isla en el Operation Flashpoint era Tenerife. Sí, era Tenerife, de hecho. Pues esta es la misma isla, el mismo mapa, pero modificado para esto. Entonces se crean situaciones tensas. Puedes esposar a la gente. Entonces había situaciones en las que te amenazaban con matarte si no les dabas lo que llevas en la mochila, que podías llevar latas de comida y tal. Entonces hay atracos, literalmente atracos en la carretera, y te dejan esposado y ahí te quedas a ver si sobrevives o no. Entonces tienes que ir buscando ayuda. Es un juego súper, súper, súper increíble. Play 4. Sí, yo es un juego que quiero jugar, pero como no tengo PC para jugarlo... Yo creo que es un juego que para consola, cuando salga, porque en el momento se supone que tiene que salir, igual no llega a ser el nivel, porque claro, el juego completo que va a salir, hay cosas que han cambiado. Yo recuerdo que lo compré cuando salió en Steam Greenlight para poder colaborar con el desarrollo. Estaba muy, muy roto todavía. Estaba mucho más roto que el mod. Pero el mod lo recuerdo de jugar intensamente 3 semanas con amigos con los que jugaba el WoW antiguamente. Nos juntamos todos para jugar al DayZ. Y unas situaciones increíbles. Por además también había vehículos. Entonces de repente estábamos... habíamos encontrado una escena en la que acabamos de encontrar una de los bomberos, una estación de bomberos. Sí. Y entonces lo típico, ¿no? Pues vas a ver si hay gente o no hay gente. Y de repente empezamos a ir... Hay un helicóptero, ¿no? Un helicóptero que se acerca y que nos ve desde la distancia y empiezan a dispararnos desde el helicóptero. Dios. Entonces nos metimos en la casa esta de bomberos en las que había igual 2 o 3 zombies. Claro, tienes que encargarte de los zombies rápidamente. Y estuvimos como media hora escondidos ahí porque el helicóptero estaba rodeándonos y buscándonos y atacándonos cada vez que asomábamos la cabeza. ¿Los vehículos tienen combustible? Sí, los vehículos tienen combustible, se pueden acabar el combustible. Puedes rellenar. En los vehículos a veces te los encuentras rotos. Puedes encontrar un coche que está roto, entonces necesita un motor nuevo, ruedas nuevas. Y te tienes que ir a Mordor, porque a otro pueblo, a buscar en las casas, a encontrar la pieza del motor que necesita para montar el coche. Montas el coche y te subes el coche y te vas. Hombre, realmente como juego de zombies parece el juego de zombies. Es el juego de zombies realista, porque más que un juego de zombies es un juego de supervivencia en un mundo invadido por zombies. A mí me gusta la tensión esa de me encuentro a alguien que hace y confiamos, no sé si me va a matar, confiamos mutuamente durante un día. Exacto. Y cuando está el otro de espaldas, se te pueden cruzar los cables. Pero puede ser tú y quien le apuñale y lo mata y ya robe toda la ropa. Porque cuando mueres y pierdes, o sea, sales a otra punta del mapa. Sales a otra punta nada, del mapa, ¿no? Sin nada. Con todo lo que tenías, persona, hasta luego. Todo lo que tienes, claro, lo puedes recuperar si llegas allí. Si llegas a tu personaje muerto en el suelo y aún no te han robado, pues recuperas. Yo he visto vídeos que se están dando las coordenadas por mapa. En plan, estoy en las coordenadas. Uno de los mejores vídeos que he visto es un tío que empezó por el micrófono a meter los sonidos de depredador. Entonces, en un bosque a oscuras, se encontró con unos tíos que tenían una hoguera, sí, completamente a oscuras, y desde la distancia empezó a poner los sonidos de depredador desde el micrófono. Dios. Y es que podías imaginarte las reacciones de los tíos, que de repente se levantan los dos y empiezan como locos a mirar. El tío vuelve a poner el sonido del depredador, el grito del depredador, sí, y los tíos empiezan a disparar ciegamente al bosque, favor, porque no saben dónde está el tío. Así que coge el tío, anda un poquito, vuelve a poner el sonido del... ese sí, sonido como de tartamudeo del depredador, sí, y mata a uno de ellos. Dios. Y el otro coge, se levanta, coge la moto que tenía y sale, sí, cagando leches porque estaba acojonado. Es un juego en el que sientes miedo real. Claro, sí, no quieres morir. Claro, no quieres morir. Y no es un miedo creado por la tensión de la música, porque no hay música, es un miedo creado por la situación real en la que te encuentras. Otras situaciones que he tenido ha sido de ir andando por ahí, como es un mapa completamente abierto, sí, tener un francotirador que está a 500 metros subido en una montaña y que te empieza a freír a tiros. Y tú te tiras al suelo, te escondes detrás de un árbol y a ver qué pasa. Y bueno, podría hablar de este juego durante, sí, horas, porque la cantidad de situaciones que se viven en este sí, juego. Sí, donde los zombies al final. Los zombies al final están ahí, son un peligro más, sí, del claro, entorno. Pero al final, por ejemplo, la serie de Walking Dead es un mismo. Exacto, por eso creo que es el juego de Walking Dead perfecto, porque simula muy bien el tema de que el peligro real son las otras personas. ¿Sale este año? ¿Play 4? ¿Llega este año? ¿O? Yo no creo que salga este año, porque bueno, no tengo, de hecho me lo voy a volver a bajar de Steam, la versión completa, porque hace muchos meses, sí, que no juego, a ver en qué estado está ahora, porque cuando yo jugué estaba muy verde. Yo he visto vídeos de YouTube que me he enganchado a lo tonto a ellos, sí, del DayZ Standalone, sí, el que es individual, independiente, y coño, verlos y tragarme una hora entera porque es que es como ver una película. Sí. Una película que está jugando la gente. Además de tíos que no sabían jugar, iban acojonados. Sí, sí, sí, sí, sí. en un granero entró un tío y de repente había alguien, estaba sitiado ese granero. Sí. Y era como el tío pidiendo clemencia de, no, que no te voy a hacer nada, no sé qué. Sí. Y el otro, nada, no pasa nada, tranquilo. Y luego al rato lo mató. Además hay muy pocas armas, están muy escondidas. Sí. En el mapa del mod era el mapa del arma, entonces más o menos si te conocías tal, había una base militar al final. Entonces, sí. Lo que solíamos hacer con mis amigos era, lo primero que hacía cuando entrábamos al servidor y teníamos un personaje nuevo, era literalmente intentar conseguir la forma de llegar, sí, hasta la base. Y cuando llegas a la base, era más posible encontrar esas armas. Pero claro, encontrabas armas, pero la munición era muy escasa. Sí. Entonces, lo típico, buscarte munición por ahí. Y las armas, en realidad, las armas de fuego, intentabas no dispararlas nunca. Si venía un zombie, te lo intentabas cargar a machetazos, sí, o a palazos, sí, o lo que sea. Porque las armas de fuego, además de que atraían otros zombies. Claro. Y otros jugadores. Otros jugadores, sí, también. Y además, acababas. Viste que balas. Si te tumbas, los zombies no te persiguen. No, claro, te, claro. Es un juego muy. No voy a decir realista, porque al fin y al cabo, un zombie, no sé yo hasta qué, sí, punto. Pero si te tiras en el suelo, haces mucho menos ruido. Entonces, puedes pasar muy cerca de los zombies realmente. Ajá. Y que no te, no te, tensión, no se encuentra. Que tengas ganas de que sabes jugarlo, sí, en cooperativo. Yo, honestamente, el problema es que no tenéis PC los dos, pero creo que es un juego que podríamos jugar de vez en cuando porque es que no tengo PC. Va a ser, no, mi Second Life. Es un pero todas las no, no es un MMO, porque no es masivo, pero es un MMO en sí, pero es un servidor de 20 jugadores. Es un servidor, sí, donde además el tiempo pasa en tiempo real. Tú puedes empezar a jugar a las 5 de la tarde y que se haga de noche. Sí. De hecho, muchas veces intentas buscar servidores que no estén en tu zona horaria, porque igual si es de noche en tu casa no quieres jugar de noche al sí, DayZ. Y no, de hecho no deberías, es súper complicado. La noche es más peligrosa. La noche es completamente peligrosa porque es completamente oscuras, no hay luz. La única luz es tu linterna. Como, claro, vale, pero tú, sí, quieres encender tu linterna. Bueno, como en el Dying Light, que salir de noche. Claro, pero es como, en Dying Light, los zombies, o sea, es como todo muy preparado. Pero en este juego, el que ve la linterna puede ser un tío que va a ir a por ti. Claro. Yo es que me estoy imaginando ver una luz de fondo y no saber si voy o no voy. Claro, pero tú imagínate que eres un tío, ¿vale? Que ya tienes igual una pistolita y tal, y tienes tus armas, y de repente desde a 100 metros. Una linterna encendida en el campo. ¿Qué haces? Ya, no, o sea, sabes. Y el otro igual. El otro estará pensando, ¿qué hago? No, el otro más probable es que tienes la linterna encendida, es que sea un newbie completo, acaba de entrar en el juego. Entonces, sí, dices, es carnaza, puedo ir a por él y quitarle todo lo madre que tiene. Madre mía. Tenemos que jugar juntos para hacer piña y por lo menos, sí, que sí, si sí, es uno, lo matamos. Luego, pues, no, y lo robamos. Tienes que encontrar comida para comer. Entonces, hay supermercados que es donde antes están las latas de comida. Entonces, claro, vas al supermercado a buscar la lata de comida, pero claro, no eres el único que va al supermercado, ya, no a buscar la lata de comida. Es muy probable que te encuentres con más gente. Claro. Es, ya te digo, para mí es el juego de zombies definitivo, sí, o el juego de supervivencia definitivo, hasta el punto de que todos los juegos que están saliendo ahora mismo, muchos, sí, de ellos están copiando H1, la idea. Z1, el H1, Z1, sí, el ¿cómo se llamaba? El The War Z, que sí, fue un fracaso, sí, completo. Sí, que cambiaron zombies por animales, finalmente. Sí, pues, bueno, pues al, sí, final todos estos juegos intentan replicar el éxito del DayZ. Lo malo del DayZ es que está muy roto, que al mismo tiempo también es parte de su hilarante personalidad. Que Arma siempre ha estado roto. Sí, también, sí, Arma es un juego muy roto. Pero porque intenta ser súper realista. Sí. Y el DayZ se aprovecha de ese súper realismo para ser algo más que un juego de zombies. Pero yo entiendo que si algún día llega Play 4, sea una versión relativamente, sí, estable. Además llega con dinerito de Sony. Es decir, sí, yo creo que puede ser mejor versión que la PC, al menos más accesible. ¿Llegaría exclusivo? Creo que llega exclusivo a... Creo que sí. A Play 4. Exclusivo, porque Sony habrá metido pasta. Sí, pero también ha habido bastante drama con el desarrollo. El desarrollador, el chico que hizo el mod, sí, que luego entró a trabajar en Bohemia, por eso hacen el juego completo ahora, creo que estaba como muy quemado el desarrollo. Y igual lo que se quemó es de... Porque en Reddit había un subreddit súper activo del juego y había muchísimo drama. Y creo que el tío se quemó de Reddit y al final, sí, lo dejó la cuenta y puede ser que ya se callen hasta que salga el juego. Vale, pues. Pero bueno, para mí es el juego de zombies definitivo. Buen hype para terminar el programa. Pues sí, la verdad es que hay ganas. Sí. Bueno, y con eso creo que acabamos el programa. Hemos hecho un repaso de nuestros juegos de zombies favoritos. Hemos hablado del Dying Light. Hemos hablado de los juegos a los que hemos jugado esta semana. ¿La semana que viene sale algo? Está a punto de volver. ¿Y la beta pública de Hardline? De Battlefield Hardline. Hardline, no tengo muchas ganas. Hablaremos de Tírico si recuerdo si la, recuerdo la alfa, que estaba muy rota. Pero... ¿Sale el martes? Sí, sale el martes. Seguramente cuando salga el podcast ya estará. Sí. Bueno, pues para la semana que viene me gustaría hablar de Hardline. Sí, me parece un juego bastante... ¿Podemos hablar de Battlefield? Probaremos la beta. Vale, ya veremos. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por escucharnos. Si tenéis dudas, comentarios, sugerencias, quejas, queréis preguntarnos dónde están los billetes... Si os acordáis de Will Smith. Os acordáis de Will Smith. Si queréis enviarnos cheques de Sony, podéis preguntarnos en Twitter. Polaco dólares. Yo soy @josejacas. @muquita y yo @framara. Una vez más, gracias a Hypertextual por aguantarnos y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta la próxima.